Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y hoy, aparentemente, no iba a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés, pero todos mis invitados poco a poco me han cancelado. El único que no me ha cancelado ha sido Eric, que nos acompañó la semana pasada. Supuestamente debe de llegar, pero me imagino que va a llegar un poco tarde. No pasa nada, lo esperaremos, y si de plano no llega, pues no se preocupen, porque afortunadamente yo sé una cosa: cuando no viene gente, nos concentramos más en las preguntas del Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx, y también en el Soho Chat, y todos pueden acceder a través de tu radio online.com.mx. Y la bellísima Lorna se va a encargar de leernos todas estas preguntas. Yo trataré de hacer lo posible por responderlas lo más extenso posible para que estas dos horas pasen. Mira, de hecho, ya llegó nuestro invitado, aparentemente. Entonces, desafortunadamente, yo no me puedo alejar del micrófono y voy a ser un total anticaballero, porque voy a dejar que Lorna vaya a abrir la puerta. Pero bueno, además quiero decirles, señores, que este programa puede ser un poco lento, tal vez, no sé, o puede ser muy rápido, no sé, pero yo sé que muchos de ustedes les gustó el programa de la semana pasada, pero no les garantizo que va a ser igual de divertido. Entonces, nomás que les quede clarísimo eso, las garantías aquí no se dan hasta que el programa ya empiece. Mi querido Eric, ¿cómo está usted? Pase, tome asiento. Está cerrado tu micrófono, pero no importa, yo hablaré hasta que el Lord te prenda tu micrófono. Ahora sí, Eric, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vienes corriendo. Literalmente se siente en tu voz y en tu actitud que vienes corriendo. Acércate un poquito más, porque tú no tienes una voz tan gritona como la mía. Tú tienes una voz normal. Muchas gracias por venir de nuevo. Nomás, como le estaba diciendo a la gente, muchos se divirtieron en el programa pasado. Me imagino que tú también te divertiste el programa pasado. Estuvo muy bien, sí. Muchas gracias. No les garantizo ese nivel de diversión hoy. Yo no garantizo ese nivel de diversión nunca, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Muy sabio de tu parte, y, sí. Gracias. Y además, con la dieta Wolverine es casi imposible estar de buen humor. Déjame decirte, no tienes idea cómo he estado de malas desde que empezó esta semana. No tienes idea. Eso de no tener azúcar en tu sistema ni carbohidratos te pone muy mal, ¿eh? Te pone muy, muy mal. No, yo sé que nunca será tu problema, porque tú afortunadamente naciste delgado y te puedes tragar los pingüinos que, como siempre, Tere trae para torturarnos. Pero sabes que yo seré feliz y todos ustedes serán felices en nuestra plática de Fantástico, que es el día 24, este sábado, de 4 a 6 en Félix Cuevas 835, porque me acaba de decir mi coach que desde las 12 del día o 12 de la tarde del sábado puedo tragar como cerdo. Perfecto. Porque aparentemente, si tu cuerpo lo has torturado a través de tanto tiempo, en el momento que le metes pan, todo el músculo empieza a inflar. Se empieza a quedar gigantesco el músculo y se marca más. Ok, entonces, ¿eso no lo sabía? No, yo tampoco. Y me dijo que puedo tragar todo, especialmente pasteles. Entonces eres feliz. Oh, sí, claro. Estoy contando los segundos para el sábado a las 12, porque también lo que significa es que la plática es a las 4, entonces voy a estar muy feliz en la plática. Porque sí, las últimas pláticas... Afortunadamente para todo el mundo que te va a ir a ver, sí, va a estar contento. Pero desafortunadamente la gente se va a tener que dividir en varios eventos. No sé si tú sabías que tenemos como 4 eventos ese mismo día. Está mi evento, ajá, en Fantástico, de 4 a 6. Vamos a hablar de Original Sin de Marvel. Correcto. Y también vamos a hablar de DC Futures End. Ajá. Que desafortunadamente los nuevos 52 aún no terminan, pero bueno, aparentemente el futuro de los nuevos 52 va a terminar. Tú tienes tu evento de Fairy Bitches. Así es. ¿Qué va a ser? ¿Dónde? En la Galería Vértigo, en la calle de Colima, a las 4. También. Igualito. Y aparentemente en una tienda que me cae muy bien, el dueño, Elías Ortiz, que es uno de los encargados de la mole, una gran persona. Él tiene dos eventos también. El primero empieza a las 4, de 4 a 6, y otro empieza de 6 como a 8. Entonces va a ser muy difícil para todos los fans de cómics decidir dónde se van a ir. Entonces, lo único que puedo decirles es, yo les voy a dar regalos. Entonces, a ver si así se van a nuestra plática de Fantástico. Espero que se diviertan hablando de estas dos historias. Y también, después de la plática, la idea es lanzarnos a ver X-Men Days of Future Past, porque ya de hecho se estrena hoy a las 12 de la noche. ¿Hoy? O sea, hoy de jueves para de miércoles para jueves. Ah, okay. Sí, hoy se está estrenando porque nos dijo Cristina Inman, que es la encargada de Fox, nos invitó a la función de prensa. Ajá. No se preocupen, tocaremos un poquito el tema del día de hoy. Cero spoilers, porque afortunadamente mi buen amigo Bernardo Soto me hizo grabar un podcast ayer. Ajá. Lleno de spoilers. Okay. Entonces todos los spoilers que tenía yo, ya los sacaste. Ya los saqué. Perfecto. Ya los saqué de mi sistema. Entonces, sí, como ya los saqué de mi sistema, ya no los tengo que decir acá. Aquí lo que puedo decir son cositas como: quédense al final de los créditos, no se van a arrepentir. Es una muy buena película. La primera vez que la vi se me hizo X, uh-huh. Curiosamente. Curiosamente. Porque dije, ¿sabes qué? Como que le falta. Ajá. Empecé a hablar de la película ayer y me gustó más. Mira, qué curioso, ¿no? Pues eso es bueno. Es excelente porque significa que esta película es, mientras más la veas... Sí, o más la pienses, más te da. Exacto. Pues exacto. Tiene profundidad y no es pura superficie. Exacto, por eso a Lorna le gustó inmediatamente. Ah, obviamente. Saluda, obviamente, saluda a la gente, obviamente. Hola, Lorna. Amigos de Comic Manía. Y hoy vamos a regalar la primera beca en Comic Manía de Harmon Hall. Además, mira, para la gente que siempre se queja de que necesita ver películas dobladas, mm-hmm. Ahora las puede ya ver en inglés porque van a poder asistir a Harmon Hall. Y de esa manera van a poder aprender inglés. Entonces me encantó eso de la película, porque hay ciertas películas, uh-huh, que las ves la primera vez, X-Men 3, la de Final Battle, ¿sí?, que me gustó porque es una mezcolanza ridícula. Es apantallante. De todos, de efectos especiales, de todos los mutantes. Mira, allá está Spike, allá está Callisto, allá está Psylocke, sí, allá está, ¿cómo se llama? Está Arclight. Y dices tú, qué chido, ¿no? Como nerd te gusta eso porque los conoces. Sí. La ves una segunda vez y dices tú, qué basura. Ves la ves una tercera vez porque cometes el error de comprar el DVD. Ya no. Pero... Ah, no, oh, sí, ya lo hice. Y lo más bonito fue que me metí a las escenas que quitaron. Ajá. Y ahí descubres lo estúpido de director que es Brett Ratner. Porque hizo dos escenas, ajá, con dos finales alternos. Ok. No sé qué tanto recordarás la película. Me acuerdo bien de ella, sí. Hay una tristemente, pero sí me acuerdo. Se muere el profesor X, entre, ajá, comillas, y hay un momento en donde Kitty Pryde y Iceman intercambian un momento. Están, ajá, patinando, te sí, recordarás. Sí, sí. Correcto. La escena termina con ellos dos viéndose profundamente a los ojos. Cortamos a Rogue. Que les está viendo desde una ventana. Y la escena termina. Ajá. Más adelante, al final de la película, después de toda la gran batalla, Rogue regresa a la escuela, uh-huh, sin poderes, diciendo que decidió, por el amor a Iceman, quitarse sus poderes. ¿Cierto? Correcto. Bueno, en los finales alternos de esas dos escenas, en la primera que te menciono, Iceman besa a Kitty. Y Kitty le regresa el beso y esto lo ve Rogue. No, ok. ¿Eso lo cambia? Eso cambia. Hace una escena mucho más fuerte porque es básicamente, Iceman sí ama a Rogue, uh-huh, pero no la puede besar. Uh-huh. Y en ese momento Kitty lo que necesita es contacto humano porque acaba de ver una muerte, sí, de un hombre que ella admiraba, al igual que Iceman. Uh-huh. Es como Iceman no puede estar con Rogue, tiene que buscar una alternativa. Sí, sí, sí, o sea, no significa nada más allá de eso, pero pues para el que está viendo desde la ventana se puede ver muy mal. Y en el caso de Rogue, obviamente eso lo afecta, uh-huh, y decide ir a cambiar sus poderes, a quitarse los poderes. Pero en este final alterno, del final, uno de estos finales, Rogue regresa y le dice a Iceman: fui a quitarme mis poderes, pero no lo puedo hacer. Porque ante nada, yo soy una mutante. Y tengo, órale, que ser yo. Ajá. ¿Qué onda? Y Iceman le dice: ¿sabes qué? Tienes razón. Y terminan como que abrazando. Entonces, como que él la va a aceptar tal cual como es. Ajá. A pesar de que no se pueden tocar, a pesar de que no se pueden besar, la sigue amando. Ajá. Y ella, ante nada, pone su yo, su orgullo de mutante, sobre un amor, y eso es mejor. Dime si lástima no. Que lo quitaron, sí. Dime si no, eso a un nivel conflicto, a un nivel historia, a un nivel personaje es más fuerte. Sí, totalmente. Sí, en especial como las primeras dos películas es tanto de, ajá, aceptarte y el orgullo de mutante, y después llega Rogue y se quita los poderes. Es muy malo, o sea, va en contra de. Y tú, que ahorita estás escribiendo Fairy Beaches y también estás con Ramón y con Glenn Miller, me encanta su nombre. Es que escribiendo aquí, trabajando en Cortés, me imagino que varias veces se sientan a platicar de qué es lo más importante para los personajes, dónde llevarlos para crear conflictos, para explorar las personalidades, para meterlos en estos momentos donde tienen que decidir entre A o B. Sí, no, y de repente es pues lo que necesite la historia, ¿no? Y exacto. Puede haber escenas que te encantan, pero si no sirven a la historia, las tienes que quitar. Exacto. Y aquí lo que hace Brett Ratner en esta película es quitar lo bueno. Qué imbécil, ¿no? Pero curiosamente, mientras más veo esa película, más la odio. Porque digo, sí, están bonitos los efectos, pero una película no se basa en efectos. Se tiene que basar en una historia. Sí, no, es pura superficie, nada de sustancia. Tan estúpida como es la historia de Avatar, te entretiene porque es una historia simple. Sí, pero algo trata de decirte. Sí, es una historia muy simple, pero está bien, funciona. Sí, y los efectos son tan bonitos que dices tú, ok, la veo y como palomitas. Sí. Pero esta película no es para sentarte a comer palomitas. Esta no, es para... en especial después de X-Men 2, esperarías algo de sustancia. Y no solo eso, Bryan Singer, a diferencia de lo que has hecho en sus últimas películas, porque la de Valkyria fue muy mala, ajá, la de Jack contra el cazagigantes, tampoco, sí, como que algo le faltó. Ajá, sí, aquí sí, siento que en algunos momentos sí cae un poquito el ritmo, ajá, pero sí sabe darle a cada personaje su momento. Tal vez no sea un momento grande, pero es un momento heroico. Sí, sí, sí. Por decir, el personaje de Warpath, ajá, por decir que lo vemos en el futuro. Sí. Tal vez no tenga una gran interacción con todo lo que está pasando, pero tiene su momento donde te demuestra que Antena es un héroe, ¿no? Muy importante, sí. Blink también no será un gran importantísimo personaje como es Magneto o como es Profesor X, uh-huh, pero lo que tiene que hacer te demuestra que es parte del equipo y que está ahí para trabajar en equipo y ayudar a sus compañeros. Y es esto lo que necesitas. Si no sobra, ¿no? Y si exacto, sobran, los puedes cortar. Exacto, pero no, nada sobraba. Eso está perfecto. Entonces, está muy bien. Y obviamente la dirección de actores es o sea... con bisturí. Es que además, ¿qué actorazos tienen? Sí, pero ¿qué actorazos? Pero si los guías mal. No, claro. Porque déjame decirte, Brett Ratner también tuvo a Ian McKellen y a Patrick Stewart. Sí, sí, sí. Y esa primera escena con, ¿cómo se llama? Cuando ven a Jean Grey. Ajá. Se salva por los actores, no por la dirección. No. No, estoy de acuerdo. O sea, un buen actor puede llegar hasta cierto límite y después ya el director lo tira por la basura. Exacto. Y en el caso muy particular de esta película, lo que hace con los actores que ya conocemos, a Hugh Jackman, con Ian McKellen y Patrick Stewart, bueno, son cosas gloriosas. Uh-huh. Pero a mí lo que más me sorprendió de toda la película es que también dirigió a Jennifer Lawrence, uh-huh, a ¿cómo se llama? James McAvoy, el Profesor X joven, uh-huh, y a Michael Fassbender, Magneto joven, uh-huh, que llega un momento en que esos tres personajes hacen lo que fue imposible en seis películas anteriores. Okay. Le quitan el protagónico a Hugh Jackman. Eso está bien. Y eso lo quiero ver. Porque eso es difícil. Sí. Es porque Hugh Jackman tiene tanta carisma y el personaje es tan popular. Sí, y es tan él. No, y obviamente no está fácil. Y una de las primeras escenas, Lord no me dejará mentir, le ves todo el trasero. Pues, todas las mujeres. Todas las mujeres de la sala aplaudieron en esa escena. Entonces, ya después de eso va a ser como que difícil de que la gente deje de pensar en Hugh Jackman. Ah, sí, sí, sí. Y lo hubieran guardado para el final. No. Y lo logra. Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y James McAvoy tienen unos momentos... A mí me encantaron ellos. O sea, para mí la película son ellos. O sea, tienen unos momentos tan bien logrados. Y no es porque el director les dé la película a ellos. No es porque el guión se los dé. Es porque ellos están trabajando a tal nivel... Sí, o sea, se logra un momento de sinergia perfecto. Los tienes que ver. No, la verdad es muero de ganas de verlos. Te va a encantar. Te va a encantar. Digo, no sé si tengas cosas que hacer hoy, pero vale la pena la desvelada. No, yo sé, pero el plan es verla de su hijo el sábado después de... Ah, qué bien. Uh-huh. Después de la... pues mira, pues a ver si nos juntamos todos, nos vamos a... Nosotros vamos a ir a Plaza Universidad, perdón por el gol, pero nos vamos a ir, lo anunciaré, uh-huh, de dónde, en dónde vamos a estar, qué sala vamos a ir y todo eso. Yo la vi en tercera dimensión. Uh-huh. No me gusta ver películas en tercera dimensión. Qué bien está hecha la tercera dimensión. O sea, aquí sí la recomiendas. Prefiero no. Ajá. Pero si no queda de otra, no está mal. No. Okay. Lorna, tú lo viste en tercera dimensión, ¿verdad? ¿Verdad que como que está muy bien hecha la tercera dimensión? Está bien hecha, sin embargo, tengo que verla en formato normal, uh-huh, porque de repente hay ciertas cosas que valen la pena, hay otras que como que pues X. Salen sobrando, ¿no? Salen sobrando, entonces yo recomiendo que la vean dos veces. Bueno, obviamente todos las vamos a ver mínimo dos veces. Mínimo dos veces. No es necesario decirlo. Episodio 1. Que fue una basura, creo que todos la vimos mismo tres veces para convencernos que tan mala era. El Hombre Araña 2, que no me gustó para nada, la que acaba de salir. Uh-huh. La vi tres veces. Con una tuve. Sí, sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Pero esta sí, la tienes que ver la primera, nomás para apantallarte, para quedarte con el espectáculo. La segunda vez es para entender la historia. No porque. Sí, para captar esos pequeños detalles sutiles. Y no es porque no seas alguien que. que sepa cuando concentrarse cuando va al cine, sino porque el espectáculo es tan grande que va a ser difícil pensar en otra cosa. Sí. Porque los efectos especiales... Me encantaron. Extraordinarios. Además, sí hay que aprovechar ahorita que está en el cine, pues ni modo, la ves tres veces y cuando lo vale, lo vale. Sí. No, vale mucho la pena. Gracias a Dios parece que lo vale. Yo soy muy fan de los X-Men, entonces me emociona mucho ir a verlo. Oye, también acuérdate, bueno, ahorita que termines de X-Men, de hablarles del Planeta de los Simios. Al Planeta de los Simios, también tenemos que hablar un poquito de eso. ¿Sí viste la escena, muy clásica, que pusieron unas semanas antes que saliera la película, donde llegan los Sentinelas en el futuro y hay un enfrentamiento con los X-Men de ahí? Ajá, sí, sí, en el futuro. Sí, ¿Se hicieron espectaculares las escenas de acción ahí en ese momento? Se ven muy bien. Imagínate en pantalla grande. Sí, no, pues obviamente. Por eso es que tienes que ir a verla en pantalla grande porque ha de lucir increíblemente. Y también hemos visto millones de veces, velocidad. Ajá. Héroes con velocidad, ¿cierto? Sí. Buscan la manera de hacer que la velocidad de Quicksilver sea interesante de nuevo. Sí, he oído mucho que esa escena realmente está espectacular. Y tú ves, el traje está horrible. Son los 70s. La peluca, está ridícula. Sí. Pero sin embargo, me encantó lo que hicieron con el personaje, que no es tal cual el Pietro de los cómics, pero es. Hicieron cosas interesantes. Pero cuando demuestra su poder, vale el precio de admisión, te lo juro. Sí, no, serio. La verdad es que sí. Vale, yo sé que esa escena está padre, muero de ganas de verla, así es que. Te la recomiendo muchísimo. Veré si me aguanta hasta el sábado. No sé si puedas. Yo, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de verla el lunes. Y la quería ver antes, pero sabes que me voy a aguantar al sábado, porque además en el humor que estoy no creo que sea una buena... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo y voy a estar en peor humor, pero curiosamente el sábado cuando empieza a comer pan, bueno, olvídate. Sí, voy a estar glorioso. Y yo y una, ¿cómo se llama esto? Y una bolsa gigantesca de palomitas. Sí, no, o sea, tenemos una cita. El high del pastel y después el high de la película, más palomitas. No, déjame decir una cosa. Yo, las últimas veces que he ido al cine, no he podido comer palomitas. Pero ahorita no, sí. Una bolsa gigante y yo tenemos una cita. Ya toca. Pero bueno, más rápidamente, antes que nos tengamos que ir a nuestro corte musical y todo eso, nomás quiero decir una cosa. Muchísimas gracias a las personas de Comicorp, comicorp.blogspot.com, también a nuestros buenos amigos de La Covacha, lacovacha.net, y especialmente a nuestro buen amigo Lioco. También, obviamente, como les estoy diciendo, a David Noriega, el dueño de Fantástico, y a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, por siempre abrirnos las puertas de esta tienda. Y también a la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Muchísimas gracias, muchachos, y también a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando a través de tu radio online.com.mx. Les recuerdo sus preguntas a través del Soho Chat. Me dice Omar Youssef, Joey Lantern Core, que tiene problemas en entrar al Soho Chat. Se volvió a caer la página por exceso de gente. Los que ya entraron ahorita ya se quedaron. No se salgan. Los que no pudieron entrar, pues. Lo sentimos mucho. La página se cayó. Gracias, porque cuando tiras una página. Exceso de rating. Es bueno. Si lo que pueden hacer para cuando no puedan entrar a la página, escuchen a través de su iPad, iPod o iPhone, en la aplicación, ahí sí pueden seguir escuchando el programa. Okay. Porque una cosa es la página y otra cosa es el showcast. El showcast está bien, ahí sí pueden seguir escuchando. Es la página la que se cae por exceso de gente al mismo tiempo. Muchas gracias. Desafortunadamente, me imagino que las personas que... Hay muy poca gente que escucha este programa que tiene... iPhone. Un iPhone, mayormente la gente tiene smartphones con Android. Okay. Entonces necesitamos sacar una aplicación para Android. Se escucha por la página, entonces es lo mismo. Pasaría exactamente lo mismo. Bueno, desafortunadamente pasó esto. No se preocupen, tenemos se está grabando el programa y viene la repetición como a las 10:30 alrededor. Y también yo voy a subir este programa. Pero bueno, antes de continuar, porque ya se acerca nuestro primer corte musical, me gustaría que nos eches tu comercial, porque creo que es importante si ya viniste para acá. Y además nos traes regalos, que siempre es bueno. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Es lo que nos referimos como el paquete Corteza, que es una copia de cada uno de los títulos. Tenemos el volumen 1 a 3 de Niebla, que además... Perdón. Sí, bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con alguien que sí tiene tableta. Bernardo, a mí lo que me encanta es que hay... Perdón. Para empezar, estás interrumpiendo a mi invitado, Tacho. Perdón, disculpa con él. No te preocupes, pero lo más importante es esto. Ayer estuvimos juntos fácil 4 o 5 horas. Ay, te extraña. De las cuales una de ellas fue hablar total y completamente de X-Men. pero no podías alejarte del programa. Este programa se ha vuelto una droga para ti, es la cosa más graciosa del mundo. Sí, no, ya hablo para saludar. Ajá. A ti, a Lorna. Hola. A Eric. Está en cabina. A Eric. Eric. Eric, lo veo el sábado en la presentación. Gracias. Gracias. Ahí nos vemos, sí. Gracias por ir a la presentación de la competencia y no la mía. No me importa. No, está perfecto. No, me parece perfecto. ¿Qué más nos quieres contar, mi querido Bernardo? Que todo lo que acabo de decir de X-Men, ¿tú estás de acuerdo? Sí. O sea, según yo, este es el aval de la película, que tú y yo estamos de acuerdo. Muy bien. No necesitan nada más. De hecho, nos echamos que una hora, más o menos, un poquito más de una hora hablando de la película. Y sí, te juro que no estaba exagerando. Mientras más hablábamos de la película, a los dos nos empezó a gustar más. Sí, más nos estaba gustando. Esa es buena señal. Entonces, pues bueno, algo más. Para saludar. Ajá. Y pues nada más, sigue con el programa. Es más divertido. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Bernardo, por interrumpirnos. Entonces, ¿no estabas diciendo que tienes el paquete Corteza, que es uno de cada...? Una copia de cada uno de los libros que hemos publicado hasta ahora. Ajá. Tenemos libro 1 de Niebla, que es el volumen 1, 2 y 3 juntos. Ah, ok. Que viene con 10 páginas extras, con arreglos ya de diálogos y cosas por el estilo que mencionó Ramón, que hizo la última vez. Ajá. Está el volumen 4, que acaba de salir. Ah, mira, eso no lo he leído. Tendré que leer. ¿Has leído? Antes de regalarlo, tengo que leer. Sí. Ajá. Tenemos Las aventuras de Astor y Arbelio, que es el libro que yo saqué en noviembre, que okay, es okay. El spin-off de Niebla, sobre Astor y su hermano antes de todos los eventos de Niebla. Ajá. Y son pequeñas historias cómicas, de hecho, los dos hermanos. Se nota también en el arte, que te fuiste más cartoony. Sí. Porque estás más o menos como el arte que estás utilizando en Fairy Beaches, ¿no? Ajá. Como es... para las personas que ubiquen un poquito el manga, dime si estoy equivocado, es como que el estilo chibi. Sí, sí tiene algo de eso. Uh-huh. Y tenemos el primer libro de Crónicas de Amaltea, que escribe Glenn Miller. Ok. Y también está muy divertido, muy simpático y tiene un gorila de 5 metros, así es que... ¿Qué más puedes pedir? Pues yo los tendré que leer, los que no he leído, que es el volumen 4, Las aventuras de Astor y Arberio, y obviamente Crónicas de Amaltea antes de regalarlas, entonces me las quedo para la próxima semana. Perfecto. Y para todos ustedes, lo anunciaré hoy, para que sepan que la próxima semana se va a estar regalando, uh-huh. Porque curiosamente creo que la próxima semana ya voy a estar en León para uh-huh. asistir a la Comic Fest. Ahí van a estar ustedes también, ¿no? Yo no, pero creo que va Ramón y Glenn, creo que ellos van. Parece perfecto. Pues entonces todas las personas que quieran participar con nosotros para ganarse estos premios lo van a poder hacer, aunque yo no esté aquí. Diré cuáles son los regalos y eventualmente los regalaré. Que también tengo que decir algo, y yo sé que va a crear esto gran conflicto. A ver. Y toda la audiencia que tenemos la vamos a perder de inmediato. Para mi salud mental, especialmente ahorita, que estoy de un humor que no tiene idea, sino lo posible por controlarme y no explotar cada 10 segundos, especialmente ahorita que estoy viendo los pingüinos enfrente de mí. Estoy haciendo las... Gracias, Eric, muchas gracias. De hoy en adelante, o de hecho desde la semana pasada en adelante, todos y cada uno de los regalos que se ganen en este programa los tendrán que ir a buscar los días de la plática en Fantástico. Si por alguna razón u otra no pueden asistir a esas pláticas de Fantástico para que yo les entregue sus regalos, los van a perder. Por un tiempo, mucha gente fuera del DF estaba ganando, yo se los mandaba. Uh-huh. Pero parece poca cosa, claro, para ellos, porque están sentados en sus casas, mandan un correo electrónico y listo. Sí, sí. Pero yo no. Tengo que mandarles mi información, me tienen que depositar, tengo que checar el depósito, tengo que esperar que se junten dos o tres personas más para que no valga la pena ir, porque no está a la vuelta de la esquina los Correos de México. Tengo que ir por los paquetes, tengo que llenar los paquetes, tengo que escribir. La última vez que lo hice, te juro, lo estaba haciendo y dije, ¿sabes qué? Estoy a punto de tirar esto a la basura. O sea, ya estoy como que harto. No es culpa de ustedes, es culpa de mi dieta. Pero les juro que la próxima voy a tirar las cosas a la basura. Sí, entonces, sí. Para que estemos más tranquilos, estemos más relajados, lo siento mucho por todas las personas que ganen premios aquí. Los pueden recoger en Fantástico. Ahí no habrá ningún problema. Yo les mando un correo diciéndoles que son los ganadores, que los espero ahí y se los entrego. Si no pueden ir, los perderán. Lo siento mucho, pero tenemos que recordar que los regalos son un privilegio. ¿No? No es una obligación, es un privilegio. Entonces lo siento mucho para todas las personas que no vivan aquí, pero pues ya ya es demasiado para mi psique tolerar esto. Pero bueno, más adelante nos hablará nuestro buen amigo Fernando Romero, creo que lo conoces, el dueño de Comics México. Ajá, sí. Él tiene una importante noticia que darnos. Nos la dará después de las 6. Pero bueno, algo más que quieras decir, todavía tenemos unos 5 minutos que matar. Claro, que nos quieras decir, véndenos un poquito más tu cómic, porque cuando empecemos la segunda hora, o el segundo bloque de este programa, créeme, va a ser puras preguntas. Ok. Porque la semana pasada contestamos 4. Sí, creo que sí, algo así. Creo que sí, como que la gente necesita que contestemos un poquito más. Algo que nos quieras decir antes de nada. Okay. ¿Cómo les está yendo hablando de esto? Porque yo una vez le dije a Ramón que a mí lo que más me consternaba es que él primero te regala el cómic y después te pide que le pagues. Sí. Y se me hizo como que muy extraño. Curiosamente, ese día, cuando tuvimos esa plática, tuvimos la suerte de estar en la Comic Con de San Diego. Y fuimos a ver a nuestro buen amigo Mark Waid, que estaba hablando de Thrillbent. Okay, y es exactamente lo que él hace. Sí, la cosa es que de repente, en especial estás empezando, es muy difícil pedirle a alguien que primero te pague si no ha visto el libro. Entonces, pues funciona. Finalmente, la verdad es, la versión que está en web es de baja resolución para que se pueda cargar rápido. Ajá. Entonces, es muy diferente verlo ahí que verlo ya en el libro físico. Entonces, pues nos está yendo bien. O sea, Niebla está vendiendo bastante bien. Crónicas tiene muchos fans. Ya estamos en Decomixado. Hoy hablé con la gente de la Galería Vértigo, donde va a ser la presentación de Fairy Bitches. También quieren llevar nuestros libros. ¡Ah, qué bonito! Pues ya será nuestra segunda librería. Y estamos ya pensando próximamente en abrirnos al formato digital, que es la mejor manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y ya irnos a inglés y español también de una vez. Eso es muy cierto, porque, perdón que te interrumpa, tenía curiosidad de leer los libros de Thrillbent. No tanto porque me guste leer cosas que estén fuera de Marvel y DC. Yo soy muy como muy leal a esas dos compañías, ¿no? Y muy leal a esos personajes con los que yo crecí. Pero vimos a la presentación de Thrillbent esa primera vez en el 2012. En el 2013 regresé a la San Diego Comic Con, tuve la oportunidad y volví a ver a Thrillbent. Y esta vez fue una presentación mucho más amplia, donde mostraron varias escenas, hablaron profundamente de lo que iba a pasar con todos los personajes que estaban creando, que estaban inventando y todo eso. Y todos se me hicieron interesantes. Ajá. Pero para mí era la flojera de entrar a la página de Thrillbent, de buscar, de bajar, de bla, bla, bla, ¿no? Finalmente ya sacaron su aplicación. Bajé la aplicación a mi tablet, me metí y me puse a leer Insufferable, que es el cómic que está escribiendo Mark Waid. Ajá. Y me encantó. El ya tenerlo ahí directo a la tablet, no es apretar un botón y ya tenerlo. Sí. Hace que la... Porque... Sí, que sea fácil es una gran ayuda. Porque mientras más fácil es el mundo, más flojos nos volvemos nosotros. Sí. Entonces, a pesar de que tenemos todo el alcance de internet, lo queremos más cerca. Difícil. Ajá, sí, pero lo queremos más cerca. Sí, sí. Y me encantó que lo hicieran porque tuve la oportunidad de leer Insufferable y me encantó. O sea, dije yo, Mark, eres un genio y esto me demuestra que eres un genio donde sea. No tienes que ser Flash. No tiene que ser Superman. No tiene que ser la Liga de la Justicia. Puedes agarrar una historia y saberla y la cuentas bien. Sí, sí, sí. Con cualquier cosa. Entonces se me hizo muy interesante. Entonces ya van a sacar su app. Próximamente, ya saben. Estamos viendo las opciones. Estamos hablando ahorita con alguien que distribuye cómics digitales aquí en México. Ajá. Yo creo que vamos a ir como haciendo pruebas y viendo que funciona para poder movernos hacia eso. Porque sí, como dices, mucha gente ya está acostumbrándose. Ajá. Y por otro lado, la diferencia que ya no tienes que ir a imprimir y distribuir y todo eso nos reduce los costos y nos permite llegar a mucha más gente mucho más rápido. ¿Qué son los grandes problemas cuando estás haciéndote una compañía que tú estás financiando? Exactamente. Muchas de las compañías pierden dinero o cierran sus puertas después del tercer número porque el costo de impresión es cada vez más alto, y más que nada si lo quieres imprimir con este nivel de calidad que están manejando. Exactamente. Yo he visto, no he tenido la oportunidad de ver lo que haces tú ni lo que ha hecho Glenn, que es que mal amigo soy, pero ya he visto lo que ha hecho Ramón en alta resolución, porque alguna vez me sacó su tablet y empezamos a ver. Sí. Y ese nivel de color, de todo lo que hace a nivel de tinta y tonalidades y todo eso, para que salga bien en papel, es muy, muy caro. Sí. No, sí, de hecho, sí. Me imagino que por eso, en vez de tener un formato de cómic, del que todos estamos acostumbrados, sí, o un formato más grande, estilo novela gráfica, sí, tiene que ser un formato más pequeño, que sería como el casi el que, un poquito más grande que los de Biblioteca Marvel, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que ya irnos a tamaño cómic normal sí nos saldría demasiado caro, al menos en este momento. Claro. Entonces, pues estamos encontrando la manera de mantener la mayor calidad posible, sin hundirnos, ¿no? Y pues poco a poco, seguimos adelante. Yo creo que con digital sería una muy buena opción, pero bueno, Ahí los dejo con eso, señores. Son exactamente las 6. Lorna, nos manda esa canción, por favor. Pero antes de eso, me gustaría saber cómo vamos en preguntas. ¿Tenemos algunas, dos, tres? Tenemos bastantes. A mí me encanta. ¿Sabes qué? En algún momento, creo que Lyoko, mi buen amigo Lyoko, al que le mando un fuerte saludo, se refirió a mí como una enciclopedia andante de cómics. Y como que la gente ya se la creyó, ¿no? Entonces, básicamente dices, ¿para qué? Vamos a preguntarle a Joey. ¿Saben qué, señores? Gracias. Más gracias. Fácil que googlear. Déjame decir una cosa. Si no fuera las preguntas de la audiencia, este programa sería la cosa más aburrida del mundo. Entonces, muchísimas y gracias. Déjame recomendarle a los radioescuchas que no les conviene desconectarse porque ya no van a poder volver. Mira eso, Lorna. Lorna estaba a un paso de componer la página, de invertirle un poco más de dinero a la página para que la gente, para que pudiera almacenar más gente. Claro. Porque de la manera que está sucediendo ahorita es, si tú te conectas desde antes de las 5:30, puedes estar con nosotros hasta el final. Ajá. Pero si por alguna razón u otra te esperas hasta las 5:30 en punto, un poquito después de las 5:30, ya se cae, ya no se puede. Ya no se puede, ya es demasiada gente. Entonces la gente que estuvo con nosotros al inicio continúa con nosotros. Pero la cosa es que mucha gente se desconectaba a la hora de la música. Ajá. Porque no quería escuchar lo que poníamos. Sí, sí, sí. Pero ahorita no se queda de otra. No, es que si se desconectan ya no pueden regresar. Ajá. Entonces, pon la que... Igual, no vamos a torturarlos ni nada. No. De hecho iba a poner de Black Eyed Peas, Rock That Body. Pon lo que quieras, pero más les digo, señores, si no les gusta la canción, ya oyeron. Si se salen, no pueden regresar hasta la repetición de la noche. Entonces, sean más tolerantes y nomás bájenle el volumen. Sí. Y váyanse al baño, váyanse a hacer una torta. Y ahorita regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros, Eric. Todo un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La bellísima Lorna se encargará de todas las preguntas. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Eric nos está acompañando el día de hoy. Buenas tardes. La bellísima Lorna. Hello. ¿Será su momento de brillar en este momento? Siempre. Ya hablamos media Siempre hora. Siempre brillo. Wow. Y dicen que el egocéntrico soy yo. No, es que yo digo la verdad. Me parece perfecto, Lorna. Hablando de eso, nomás quiero decirle algo a todas las personas que nos están escuchando. Muchas, muchas gracias. Me metí a checar cómo va nuestra cuenta de iTunes para las personas que no saben. Yo me imagino que ya todos están, ya algunas personas ya están enteradas. Tenemos una cuenta en iVoox para que la gente que tiene Android pueda bajar el programa sin problemas. Tenemos una cuenta en iTunes para que la gente con iPhone, iPod o iPad pueden bajar el programa sin ningún problema. Y les pedí que por favor nos calificaran. Porque curiosamente, o no, aunque no lo crean, muchos lugares como la San Diego Comic Con, la New York Comic Con y muchas otras convenciones checan más o menos cómo están yendo tus podcasts para saber qué tipo, cuánta gente te está siguiendo. Ajá. Porque a veces hay programas que, o sea, tienen un seguidor y es la persona que hace el programa, ¿no? Sí, se ve que tanto vale la pena. Exacto. Entonces me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han puesto calificaciones. En general nos han dado 5 estrellas. Muchísimas gracias. Muy bien. Hay un troll ahí que nos dio 1 estrella. No pasa nada, no pasa nada. Oye, pero te pero puedo ver, no he puesto nada. No, pero cuenta. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos ustedes por calificarnos y también mucha gente que ha puesto reseñas. A mí lo que me encanta, porque leo las reseñas y en algunos momentos sí me llega la emoción de que algunas personas se refieren a este programa como un programa muy bueno, ¿no? Pero siempre me encanta, ¿no? Porque siempre es un programa muy bueno, pero siempre. Y el pero siempre es el ego de Joey. Y dije, wow, mira, señores, me encantaría ser una persona humilde, una persona sencilla, pero entonces ya no sería Joey, ya sería Carlos Moisés, y créeme, Carlos Moisés es una persona muy aburrida. Ya no es lo mismo. No, en el momento que me convertí Joey, finalmente pude hacer algo en este planeta. Cuando era Carlos Moisés, o Carlos Humberto Moisés, que es un peor, estaba gordo, feo y asqueroso, con lentes y cabello que no funcionaba. Entonces ahorita pues mínimo, no sé, es una persona que tiene algo que decir, porque antes no tiene nada que decir, créanme. Entonces yo sé que es un poco el ego, lo sé, pero trato de... Es parte del encanto. Sí, le podemos decir eso. Es parte del encanto. Lorna, por favor, yo sé que... a mí me encanta, ¿no? Lorna sabe que tiene que empezar a hablar y es exactamente cuando se empieza a tomar agua. Lorna, ¿qué te pasa? O sea, parece que estás haciendo este programa por primera vez. Ay, lo siento. Es que como no sabía en qué momento me iba a dejar hablar. Es sorpresa. Este programa está... Cuando vayas a tomar agua. Ese es cuando. Es todo improvisado este programa, recuérdalo. A ver, primera pregunta. Bueno, primero Santiago con Ecos está muy contento. Ah, qué bien. ¿Por qué? Porque él llegó temprano a escuchar la mitología. Entonces lleva conectado desde hace rato, entonces ya, aquí se quedó. Qué bueno que encontramos a nuestro buen amigo Santiago con Ecos, alias el Mago de Oz, que okay. Pronto estaré yendo a León y esperemos que me dé un tour a través de la mágica tierra de Oz. Es una larga historia. Pero lo que sí me gustaría pedirle a Santiago, cada vez que voy a León, él me dice que podemos hacer el programa desde un área... con internet, que él conoce. Ajá. Que es bastante estable y bastante fuerte. Entonces, okay. Santiago, te digo que mi idea es lanzarme el martes de la próxima semana para León. Entonces, el miércoles trataremos de hacer el programa en vivo. Entonces, si nos puedes conseguir un lugar, mi querido Coneco, te lo agradecería mucho. Próxima pregunta. La próxima pregunta, bueno, más bien, tenemos saludos a Quiris. Ah, ok, Mauricio Quiris. Ajá. Luis dice: es la primera vez que escucho tu programa. Ah, hasta gracias. Ahora es un programa excelente. ¿Qué opinas que... tenemos 2 horas donde todo se puede ir al demonio. Ok, gracias. ¿Qué opinas de que DC podría tener una nueva crisis y reboot en el 2015? En especial con el final de Forever. Con el final de Forever Evil. ¿De Forever Evil? Pues mira, no va a ser el final de Forever Evil. De seguro va a ser el final de Future's End. Pero bueno, antes de que nada. Eric, tú has leído cómics por un rato, supongo. Uh-huh. ¿Cada cuándo DC rebotea su universo? Antes era cada, ¿qué? ¿20 años? Sí, últimamente es cada 2-3 años y como que va haciéndose más corta la distancia entre un reboot y otro. Exacto, recordarás, el primer reboot grande fue el Crisis en Tierras Infinitas, seguido por Zero Hour, que fue bastante... Uh-huh. Gigantesca esa reorganización, que no fue una muerte de mundos, nomás fue una reorganización del tiempo. Sí. ¿Recordás que hasta el último número tiene un timeline donde podemos ver qué sucede cuándo, ¿no? ¿Qué sucede cuándo? Sí. Después de ese vino ya para hacer el 20 aniversario de Crisis en Tierras Infinitas, vino Infinite Crisis. Ajá. Recordarás. Uh-huh. Que ahí es cuando regresa el multiverso de la manera más ridícula posible. ¿Cómo debe ser? ¿Qué te puedo decir? Un hombre con superpoderes golpeó una pared. y regresa el multiverso. Pues recordarás. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no son cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de eso vino Final Crisis, que no tiene nada que ver con nada, excepto que es de alguna manera una crisis final o un cierre de todo el cuarto mundo de nuestro buen amigo Jack Kirby, que en paz descanse, el rey de cómics. Ajá. Y después ya vino Flashpoint, que empieza muy bien y el final es terrible porque es la reorganización del universo. Y si tú vas checando, como tú mencionas, la de Crisis a Zero Hour fueron unos 10 años, ¿no? Después de Zero Hour a Infinite fueron otros 10 años. Pero de Infinite Crisis a Final Crisis a Flashpoint, estamos hablando de que menos de 2 años entre cada cómic, ¿no? Sí, no, no es nada. Y dices tú, bueno, ya le gustó a DC, porque básicamente creo que a todos nos pasa, especialmente ahorita, ¿no? Algo no está funcionando, aprietas delete y lo borras y comienzas de nuevo. Y es lo que puedes hacer con sí, una computadora. Sí, pero si lo está haciendo cada 2 años, no lo está haciendo muy bien. Sí, pero el problema ahí siempre ha sido que a la hora de rebootear, tu inicio tiene que funcionar. Pero si tu inicio no funciona, la fundación o la base no funciona, todo se va a desmoronar como en un edificio. No estoy totalmente de acuerdo, pero aún así tu inicio puede ser bueno y tu final puede ser malo. ¿Qué fue lo que pasó con la crisis? Porque tú recordarás, viene la crisis en Tierras Infinitas y viene el inicio. Uh-huh. Y el inicio parecía sólido. No sé si tú recordarás. Batman año 1. Ajá, podemos, sí, sí, sí. Es una reinvención de Batman muy bien hecha. ¿Cierto? Muy bien hecha, sí. ¿Leíste Man of Steel de Superman, de John Byrne? Algo, no mucho, pero algo. Qué lástima, porque es una de las mejores recuentos. Sí, sí, que tiene cierta fama de haber sido muy buena. Muy, muy buena. Son 6 números donde recuentan a Superman, te hacen un Superman para los 80s. Ya no es el Superman de tus abuelos, ya es el Superman tuyo, ¿no? Y ya va a poder ir adelante contigo. Ya no es tan ñoño, ya no es tan poderoso, ya es. La relación que tiene con Lois Lane es más madura, etcétera, etcétera, ¿no? Es una muy buena base. La Mujer Maravilla de George Pérez, ¿tuviste la oportunidad de leerla? Algo también. Dios mío, es magnífico y más que nada cuando ata su origen a la mitología griega. Se la hace mucho más un personaje mitológico, una amazona, no tal cual una superheroína, ¿no? Entonces tenías, ya cuando tienes a tus 3 personajes base, podías empezar a funcionar, a Flash. Pues en ese momento ya no era el verdadero Flash, ya no era Barry Allen, era el tercer Flash, en este caso era Wally West, que empezó medio floja su historia, pero cuando llega Mark Waid con Born to Run, lo levanta a unos niveles tan enormes que se vuelve el mejor cómic de DC. Desafortunadamente no sucede esto con Green Lantern, lo tienen que matar para que finalmente Kal Renner lleve el título a la estratosfera. Qué tristeza, ¿no? Un personaje tan chafa, pero bueno, a la gente le gustó. Pero la cosa es que tenías una base que parecía funcionar, pero poquito a poquito se empezaron a notar que había rupturas en esta base y se empezaba a desmoronar. Si te pones a explorar, pues todo lo que pasa con Green Lantern empieza como que medio a tambalearse, por eso lo tuvieron que matar. Sí. En el caso muy particular de Hawkman. Ajá. O sea, yo una vez me senté con unos amigos para contarles quién era Hawkman, pre-crisis y post-crisis. Me tardé más de 1 hora. Así, explorando cada momento, es súper confusa la historia de Hawkman. Y poquito a poquito todos los personajes que tenían historias simples empezaron a complicar. Porque entonces ya existían los de la JSA de los años 40 y tenías a la JLA. Y entonces ahí ver en qué momento quién entró, quién sustituyó a quién. Porque las historias donde Superman y Batman tenían cierto juego en la JSA, pues ya no existían ellos, nunca fueron parte de la JSA. Entonces poquito a poquito se desmoronó, pero tardó 20 años en desmoronarse. Sí, sí, sí. Curiosamente, cuando viene Infinite Crisis, con ya supuestamente mejores escritores, porque tenían 4 escritores, uno de ellos Grant Morrison, y estaban planeando que después de Infinite Crisis todo el universo iba a tener sentido, tanto así que despuesito salió el cómic de 52, que era semanal, claro, para crear un mundo, una base perfecta. Se desmoronó porque era imperfecta desde su creación. O sea, de entrada, cuando tienes un hombre golpeando una pared que modifica todo el universo. Si ese es tu Big Bang, estás en problemas. Sí, es que como que por alguna razón yo siento que no funciona. Que todos los errores que se cometieron desde la crisis en Tierras Infinitas, todos se hayan resuelto con Superboy Prime golpeando una pared, se me hace totalmente ridículo. Y ahorita, pues, ¿qué fue lo que hicieron con Flashpoint? Fue darle un nuevo giro, pero cometieron los mismos errores que cometieron después de Infinite Crisis. Porque no sabemos cuántos planetas hay o cuántos mundos hay en este multiverso. ¿Qué existe? ¿Cuál es la diferencia? El por qué existen. De hecho, tenemos a 3 Power Girls. Así dices tú, ¿pero por qué? O sea, cada vez se vuelve más confuso. Y una de las cosas por la que existió la crisis fue para que todo fuera más simple. Entonces, yo lo que tengo que decir es, si no está funcionando para mí, al menos para mí, el universo de los Nuevos 52, ¿has leído algo de ellos? Que he leído, el de Wonder Woman, uh-huh. Y me ha gustado. Ok, está igual más atado a la mitología, pero es una mitología diferente, mucho más modernona. Sí, pero sí está súper, súper atado a la mitología griega. Está como reinterpretando todos los dioses. Uh-huh. Convirtió a Wonder Woman en la hija de Zeus. Uh-huh. Que eso no me encanta, déjame decirte, ¿no? Se me hizo que estaba bien justificado. Ah, bueno. Brian Azzarello no es un idiota, o sea, él sabe escribir. Sí, se nota. Sí, o sea, la verdad. Y me gusta mucho su manejo del personaje. O sea, en especial, creo que la manera que le ha vuelto un personaje con una compasión tan enorme y con una capacidad de perdonar, uh-huh. que es. O sea, realmente no es una característica que casi ningún héroe tenga tan marcado como se lo puso él. Uh-huh. Y eso me gustó, se me hizo un aspecto original. Pero lo triste es que ahorita ella ya está como la novia de Superman. Sí. O sea, agarraron. O sea, fuera del cómic de Wonder Woman es terrible el personaje. Porque agarraron el personaje que es un personaje independiente, un personaje fuerte, un personaje que uh-huh. se puede valer por sí mismo, una guerrera, uh-huh. y la hacen la novia. Sí. Y en automático toma segundo lugar. Superman. Pues que el problema, y como dice, no hay congruencia de un libro a otro. Entonces, uh-huh. ahí es donde empieza a haber rajaduras en el universo y se empieza a desmoronar. Exacto. Entonces, ahorita en Forever Evil, yo lo que veo, no creo que cause suficiente locura para que venga un reboot. Uh-huh. Pero puede dejar, ¿cómo puede dejar la semilla de un reboot? Uh-huh. La cosa es que está, todavía no ha terminado Forever Evil y ya empezó Future's End. Yo siento que Future's End, siendo que va a ser viajes a través del tiempo, tiene más posibilidad para reorganizar el universo de los nuevos 52 uh-huh. a algo más aceptable. Desafortunadamente, uno de los graves errores, no sé si tú lo consideres error, yo sí, era meter a todos los héroes de Wildstorm al universo de DC. Porque yo sé que el universo Wildstorm tiene sus fans. Yo sé que tiene sus fans. Uh-huh. Y Warren Ellis, lo que hizo con Stormwatch y después... Con The Authority... Fue una maravilla, estoy de acuerdo. Brillante, ¿cierto? Sí, no, de los mejores cómics que hubo en los 90s, 2000. Una maravilla, sí. Totalmente de acuerdo. Pero lo curioso es que si en serio analizas estos personajes, todo el universo Wildstorm son copias baratas de Marvel y DC. Son los personajes, son análogos de los personajes. Son los prototipos, o sea, son... icónicos de DC y de Marvel con diferentes trajes. Sí, sí que... Digo, podría funcionar, ya hemos visto que de repente hay buenos escritores que agarran personajes chafas y los hacen maravillosos, uh-huh. pero la gran mayoría de los escritores no tienen esa capacidad. Ahorita está saliendo Miracle Man, uh-huh. y Miracle Man es la copia de Captain Marvel, que al final del día es la copia de Superman. Uh-huh. Entonces, a pesar de que es la copia de la copia, la toma Alan Moore. Nada más Alan Moore, o sea, por amor de Dios. A este personaje y hace una brillante, brillante historia con él, una desconstrucción genial de los superhéroes. Que básicamente casi ningún otro autor podría haber hecho. No, nadie. Y después, curiosamente, toma un personaje que es la copia de la copia de la copia de la copia, que es Supreme, uh-huh. en el universo de Rob Liefeld, uh-huh. en Image. Y lo que hace con este personaje es gigantesco, es magnífico y es totalmente genial. Pero lo curioso es que eso lo hizo... Dame un segundito, por favor. Eso lo hizo nuestro buen amigo Alan Moore. Uh-huh. Yo no sé si las personas que están a cargo de los nuevos 52 pueden agarrar un personaje como Apolo o Midnighter y decirnos algo nuevo que no nos haya dicho Warren Ellis. Warren Ellis ya nos dijo todo. Es el problema. O sea, de repente hay personajes que si no tienes un super escritor que tenga algo nuevo que decir, no lo uses. Y si tienes a Apolo... que es una imitación de Superman, uh-huh. y tienes a Superman, ¿para qué los quieres los dos en el mismo universo? Sí, necesitas encontrar a lo mejor una diferencia y entonces contrastarlos o algo por el estilo, pero sí tener uno y uno que sea la copia de, no sirve. Amo al Capitán Marvel, no voy a quitar Shazam porque Lorna hasta este momento no se ha quitado los audífonos, a pesar de que he dicho Capitán Marvel como 6 veces, pero resulta que por eso no funciona en el universo DC, lo amo, uh-huh. pero nunca ha funcionado porque al final del día es la copia de Superman. ¿A quién tenemos en el teléfono? Fernando Romero. Fernando, ¿cómo estás? Ya le dije a la gente que nos ibas a dar una premisa de algo nuevo, información de algo que se acerca, algo que se avecina, un próximamente. El micrófono es tuyo, mi querido Fernando, y dinos, ¿qué nos vas a informar? Pues mira, primero que nada quiero que todo mundo reserve el 30 de mayo. Ajá, ¿30 de mayo? La tarde, 30 de mayo. ¿A qué hora, perdón? A partir de las 5 de la tarde. Ok. Viernes 30 de mayo. Ok. Donde ese día abriremos las puertas al fin del local de Comics México. Ah, muy bien. Fuerte aplauso, muy bien. hasta este momento tú lo único que has tenido ha sido un stand en el Comics Rock Show, pero ya finalmente vas a tener una tienda formal que va a estar abierta, me imagino, toda la semana. Toda la semana. Muy bien. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Me parece muy bien. Ok. Va a ser, a las 5 es la inauguración de tu tienda. Como tú mencionaste, va a ser mayo 30. ¿Mayo 30? ¿Sábado? Es viernes, mayo 30. ¿Mayo 30 es viernes? Es viernes, mayo 30. Tienes toda la razón. Y sábado es 31. Entonces va a ser viernes, mayo 30. Me parece perfecto. A las 5 de la tarde. Y a partir de las 5 de la tarde. Ajá. Va a ser un evento de inauguración. Donde yo creo que si es en 8 días anunciamos quiénes van a estar. No, me parece perfecto. Vas a tener invitados. Va a haber invitados. Muy bien, muy bien. Me imagino que van a ser creativos mexicanos. Regalos van a ser autores del cómic. Alguien que nunca ha ido a ninguna firma de ninguna tienda. Mira eso, qué bonito. Ok. Sí, que es alguien que está trabajando en Marvel. Mira eso, qué bien, qué bien. Y sí tiene varios titulitos ahorita. En cartelera que están saliendo. Qué bien, qué bien. Uno muy de los más vendidos. Excelente, excelente. Y otros dos, pues que es. Siempre son gentes que también están trabajando en Marvel. Y pues vamos a tener firmas, vamos a tener también, pues, la inauguración formal del local. Vamos a dar, pues, lógicamente bocadillos, algún refresquito, algo a los que nos acompañen. También, pues, vamos a tener, en toda la mercancía que tenemos, vamos a tener también descuentos todo el mes de inauguración. En los cómics clásicos de Back Issue que vamos a tener ahí. Y pues más bien, lo único que falta es decir dónde. No solo falta decir dónde, ¿a cuánto va a ser el cambio de dólar? Creo que es lo que más tiene tensa a la gente. ¿Vas a estar como que a la par de lo que es el cambio en los bancos o cómo? A 13.50 el dólar. ¿13.50 el dólar? No está tan mal, bastante bien. Me parece perfecto. ¿Y la ubicación dónde va a ser? Mira, la ubicación, más bien, yo ya sé que hay algunas veces que incluso ya ha habido hasta algunos competidores que han ido a querer checar dónde está el local. Como todavía está en remodelación, lo único que puedo decir es que está en la zona de la Condesa, sobre Avenida Revolución. Avenida Revolución, zona de la Condesa, me parece muy bien. Creo que es bastante transitada. La anunciamos mañana. Claro. Facebook de Comics México. Y para que la gente esté escuchando y esté pendiente. Todavía el local está en remodelación, estamos viendo los últimos detalles para ya poder abrir el día 30. Me parece perfecto. Danos tu dirección de Facebook y tu dirección de Twitter para que la gente te esté siguiendo y se vaya enterando conforme ya estés listo para darnos más detalles de esta tienda. Ok, mira, es Diagonal Comics México en Facebook y en Twitter es @ Comics México. Me parece perfecto. Y también otra pregunta, ¿va a haber regalos el día de la inauguración? Sí, va a haber unos regalos, eso sí lo puedo decir de una vez. Ahorita directamente del Retailer Show de Diamonds trajimos unas que van a ser las portadas cromadas de Wolverine, del Planet of Wolverine. Vamos a estar regalando 5 por hora. Mira eso. 5 de esas, pues son realmente tarjetas que van a ser las portadas virtuales. La muerte de Wolverine, 5 por hora a los que nos visiten. Mira bien, muy bien. Y también algunos cómics del Free Comic Day también. Y algunos firmados también del Free Comic Day que también trajimos del Retailer Show. Muy bien, bueno, me parece perfecto. Yo creo que mucha gente ya tiene razones para ir a saludarte, porque sabes, si a la gente le das algo gratis, bueno, va corriendo. Va a ver, ¿cuál va a ser la dinámica para ganarse estos premios? Mira, estamos ahorita terminándola, lo único que puedo anunciar son 5 por hora. Pero digo, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Tienes que comprar algo? ¿Te van a dar un numerito? ¿Tienes que contestar una trivia? Una rifa, una trivia. Va a ser, me parece perfecto. No va a ser necesario comprar nada. Mira eso, vas a ir y te van a dar algo gratis. Aún más fácil. Me parece perfecto. Pues muchas gracias, mi querido Fernando. ¿Algo más que nos quieras decir? Pues nada más, gracias a todos los que han confiado a lo largo de todos estos años en nosotros. El paso se tenía que dar tarde o temprano. Y pues ese es el paso que estamos dando. No va a ser un localito pequeño, como algunos estaban especulando. Pero sí vamos a tener, pues por lo menos ahí unos más de 15.000 cómics en existencia a la venta. Me parece perfecto. Y también una de las cosas más importantes que tú le puedes ofrecer a toda la gente que vaya es que, al igual que yo, tú vas a tener la oportunidad de ir a la San Diego Comic Con de este año. Pero a diferencia de yo, que yo no me rehúso a traer cómics para nadie, porque yo voy a comprar mis cómics, tú sí estás tomando pedidos, ¿verdad? Sí, estamos tomando pedidos. Incluso, pues, yo soy distribuidor de Diamond. Aunque a algunos les duela. y soy... ¿cómo se llama? Y podemos también pedir cualquier cosa que venga en el previews. Pero también traemos de cualquier convención. Acabo de volver de... incluso fui a la, ahorita a Las Vegas, fui a Dallas. La Dallas Comic Con, pues si quieren, chequen allí. Tenemos muchas cosas que traje de allá. Me parece perfecto. Algunas variantes y cosas así que no van a encontrar en ninguna otra tienda de la Ciudad de México. Excelente. Pues ya saben, señores, en vez de... Muy buenos precios. Yo no, nunca... Yo prefiero que la gente nos siga visitando a dar una cosa que se sientan robados. Me parece perfecto. Entonces, lo que me gustaría decirle a todas las personas que están escuchando, cuando quieran algo de la San Diego Comic Con, no vayan a Carlos, Joy, Moisés en Facebook, no. Mejor vayan a Diagonal. A Comics México. Comics México, por favor. Y hagan su orden ahí con mi buen amigo Fernando Romero, porque él sí se las va a traer, es garantía. Porque yo, déjame decir una cosa, me quiero comprar mi escudo del Capitán América. ¿Crees que algo más va a entrar en la bolsa? No, nada más. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos estamos viendo. Cualquier información más que nos quieras dar, con muchísimo gusto lo puedes hacer, me puedes mandar algún WhatsApp, me puedes mandar algún correo y con mucho gusto lo leeré al aire y espero que mucha gente te visite. Yo desafortunadamente no voy a poder estar contigo ese día porque me tengo que ir a la Comic Fest. Entonces ahí estaré en León, pero te deseo toda la suerte del mundo y regresando, voy a ir a visitar tu local porque creo que afortunadamente me queda bastante cerca. Estás muy bien, Fernando. Los esperamos a todos y cualquier otra cosa, pues estoy para servirles, incluso síganos en... y mándenos cualquier cosa que quieran ustedes que tengamos en esta tienda y pues estaremos oyendo sus comentarios. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Estás bien? Agradezco mucho, gracias. Bye, bye. ¿Sabes qué? Una de las cosas que empezamos a hacer en este programa, aunque tú no lo sabes, pero te lo voy a contar, mi querido Eric. Ajá. Fue que Lorda empezó a detectar que cuando yo empezaba a leer las preguntas que venían a través de Twitter, la gente se empezaba a desconectar. Ajá. Por alguna razón u otra, la gente no que le gusta escuchar cuando yo leo algo. Entonces yo ya cierro mi Twitter. Okay. Lo que significa es que cuando salió la canción y yo debí de mandar la pregunta triviesca para que alguien se ganara uno de los tres premios que vamos a regalar el día de hoy, que tenemos un CD con el soundtrack de DC Comics que el Rey David nos ofreció. Ajá. También Camite Editorial, la editorial Camite, nos dio el Walking Dead TP número 12. Okay. Y también tenemos un ojo del Watcher que nuestros buenos amigos de Fantástico Comic nos van a dar para regalar. Y no mandé la trivia para nada, porque tengo apagado mi Twitter. Entonces lo que te voy a pedir a ti es que me digas. Ya sé, nos podemos ir a una pausa. No, lo voy a mandar ahorita ya. Okay. No pasa nada. Y la cosa es que, total, como lo estoy mandando a través de Twitter, la gente debe estar conectada a su Twitter y ver que inmediatamente salga. Pero te voy a pedir a ti, Eric, ¿qué quieres que regalemos primero? ¿El ojo del Watcher? ¿El soundtrack de DC Comics? Uh-huh. ¿O el TP de Walking Dead? Empecemos con el soundtrack. El soundtrack, me parece perfecto. A ver, vamos a mandarlo, Lorna. Ni me pongas marca de agua porque, pues, honestamente... Ah, ya te la iba a poner. Pues, a ver, ponla. A ver, ahí va. Tu radio online. Ya lo mandé. Y la pregunta es la cosa más simple del mundo. Voy a tratar de explicarla porque después hay errores. Ahí te va. Nombra 5 personajes de DC o Marvel que tengan poderes vocales. Me refiero a que su voz sea su arma. Uh-huh. Creo que puedes pensar a 2 o 3 personajes que tengan fácil, eso. Sí. O también que su voz pueda causar ciertos efectos en la gente. Okay. ¿Okay? Que también podemos pensar en 2 o 3 personajes que pueden hacer eso. De hecho, iba a poner 2 personajes que tengan poderes vocales y después empecé a hacer cuentas en mi mente y dije, no, vamos a poner 5. O sea, son varios. Piénsenle. Son varios y honestamente este CD con toda esta música lo vale. Está mucho, padre, sí. Muchas gracias, Rey David. Lorna, ¿qué más tenemos? Yo, presente. Dinos, mira, Lorna. Para que veas que no soy mala onda, profesor César, sí, dice, Joy, no olvides responder mis preguntas en el programa de hoy. Yo sé, mire, mi querido profesor César, tienes que recordar una cosa. Profesor César no manda una pregunta, manda como 20. Está bien, digo, qué bueno que quieras saber de cómics. Uh-huh. Como no podemos resolver todas las preguntas de Twitter aquí durante el programa, especialmente la semana pasada que estábamos divirtiéndonos demasiado, debería ser ilegal ese nivel de diversión. Resulta que yo le contesté las preguntas a través de Twitter. Uh-huh. Pero aparentemente quiere que yo las exponga un poquito más. Okay. Trataré de contestar las que se puedan porque honestamente no me acuerdo de ninguna de ellas. ¿No? Por eso las contesté en Twitter para no olvidarme de ellas. Pero Lorna, curiosamente, las copió todas y las tengo en un documento de texto. Ah, sí. Cuando finalmente grabe, porque tengo que grabar un podcast veré las preguntas y ya expanderé un poquito más en la respuesta. Entonces, no te preocupes. Eso quiere decir que el extra va a durar como 5 horas. Ah, como sí, claro, pero claro. Pero obviamente yo te daré 2 horas y media para que tú pongas y claro, las otras sí. 3 horas las pondré. Tengo que buscar la víctima que me acompañe y yo creo que Rodrigo Díaz Paz será el elegido. Porque ya van dos semanas que quiere venir y no, de plano no puede por cuestiones de trabajo. Entonces vamos a ver si lo hacemos a través de Skype, puede funcionar todo mucho mejor. Lorna, ¿qué más? Tenemos en Twitter también a Carlos Alberto que te mandó un blog. Yo creo que ya después. Ah, sí, no, sí, me mandó un blog de donde él participa y yo digo, gracias. Saludos a La Covacha, a Hugo Ajá. Axel Acevedo, a Víctor Bernardo Soto, bueno, ya habló. Sí, sí, sí. Paco Rubalcaba, profesor César, otra vez te vuelve a poner de sus no preguntas. No te olvides mis preguntas, sí, sí. Eventualmente, tarde o temprano, profesor, tarde o temprano. Cindy está, bueno, retuiteó lo de la beca que vamos a regalar. Ok. Tenemos Jonathan Cázares y vamos a ver, aquí tengo más. Víctor Manuel, lamentando no poder oírlos en vivo. Ah, sí. No pudo. No pudo entrar. No pudo entrar. Llegó tarde. Ni Llegó modo. Tarde, así Lo sentimos es. Mucho. Carlos del Campo, tiene como 2 semanas que en DC ya hablan del aftermath de Forever Evil. Ajá. Y apenas hoy salió la última parte sí. Y luego puso CC. Ok, no sé qué significa el CC, pero ahí te va. Lo que sucede fue que Geoff Johns, que es el que está escribiendo Forever Evil, tenía una idea de cuánto tiempo iba a durar la serie y cuál iba a ser el tiempo aproximado para contar la historia. Ajá. Pero como conforme fue avanzando, decidió que necesitaba más tiempo y más espacio. Y dice, hasta donde yo sé, el número 7 que va a salir hoy es de doble tamaño. Uh-huh. Porque necesitaba más historia o más páginas para contar esta historia. Que honestamente, se le expandió. Que honestamente, o sea, por favor, ¿la estás leyendo? No. Es tan risible. Porque es muy simple. Ajá. Pero no importa que cuentes una historia simple. Estamos hablando de Avatar. Es una historia simple. Sí, es como la cuentes. Pero es algo interesante con una historia simple. Pero aquí es básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Tienes al sindicato del crimen, que son versiones malévolas de héroes que ya conocemos. Ajá. Por milésima vez vienen a la Tierra. O sea, lo han hecho en una y otra vez. Tiempos anteriores. De hecho, uno de los mejores momentos, no sé si lo leíste, de Grant Morrison, Earth 2. Sí, claro. Es muy buen libro. O sea, no solo la historia está excelente, porque es una manera diferente de contar esta historia de sus personajes. No sí. es lo mismo. Es una. Y dos, el arte de este libro. De individuo. Frank Whiteley. Oh, sí, sí, es una belleza ese libro. Totalmente. Qué bonito. Yo generalmente prefiero comprarme los TPs. Me gustan pasta suave, me gusta más que pasta dura. No sé por qué. Ajá. Aquí no me pude esperar. Sí, es una belleza ese libro. ¿Ves la portada? Totalmente de acuerdo. Y sí está muy divertido. Es que Grant Morrison también es otra. Está a otro nivel. Sí, desafortunadamente ahorita ya lo perdimos. Porque primero empieza a decir que Batman mata al Guasón al final de Killing Joke, Dios mío. No. Y después dice Batman es gay y es así como, ¿qué compañero? En serio, ya, en serio. Retírate para que todos recordemos los buenos momentos. Recordemos... Antes de que des el Frank Millerazo. ¿Qué le pasó a Frank Miller? No sé, pero debería dejar de hacer cómics. Estamos de acuerdo que Sin City es genial. Sí, el primer libro es una obra de arte, dio un salto artístico en todos los niveles con ese libro, sí. Y irte a blanco y negro... Ajá. Está cañón. No, y además en alto contraste, como lo hizo él. O sea... Y no solo eso, a veces blanco y negro y con solo un color. Sí. That Yellow Bastard sigue siendo mi historia favorita. Sí, A Dame to Kill For se me hace muy buena. Buenísima. Y haces eso, está genial. Y después haces esta estupidez de, ¿cómo se llama? De Holy Terror. Holy Terror, que es un asco. Terrible, es un asco. Malísima. Participas en destrozar el legado de genio de genios Will Eisner. Siendo el director, entre comillas, si le puedes llamar sí, dirección. No puedes explicarte. A lo que haces con The Spirit. O sea, encontrar una actuación mala de Samuel L. Jackson es casi imposible. Y vaya que hace muchas actuaciones todos los años. The Spirit es la peor película de cómics jamás hecha. La peor película de acción jamás hecha. La peor película de efectos especiales jamás hecha. Y la peor película de Scarlett Johansson y de Samuel L. Jackson, que ellos son bastante buenos actores. Sí, no, y el pobre Will Eisner no se lo merecía. No, y además nuestro buen amigo Frank Miller, que ya lo perdimos, dice que es el fan número uno. Sí, de sí Will o sea, Eisner. No dudo que su intención haya sido buena, pero ¿qué importa la intención? ¿Qué importa es el resultado? Pero es que es no. Olvídate de que no sepa dirigir, porque dibujar y dirigir son dos cosas diferentes. Dos cosas totalmente diferentes. Pero que no sepa contar una historia. Porque el problema es la historia. Ajá. Porque hay unas personas que no saben dirigir. Kevin Smith no sabe de dirección. Ajá, pero sabe contar una historia. Clerks tan ridícula como es, es una uh-huh. historia que te divierte y por la hora 25 que dura la película te diviertes. Sí, sí, sí. Robert Rodríguez, tan estúpida de con tres pesos que es el mariachi, uh-huh. la vi 20 veces y me encantó las 20 veces porque sabe contar una historia. Sí, sí, sí. Sabe dónde cortar. Un sabe talento especial, sí. Pero nuestro buen amigo Frank Miller sabe contar historias, sabía contar historias en cómics. Pero esa película lo perdimos. Y lo mismo está pasando con Grant Morrison. Y qué tristeza, porque es el hombre que nos dio Animal Man. No, digo, la JLA de él es brillante. Sí, no, o sea, The Invisibles. Oh, este, bueno, es Invisibles es demasiado para mí. No digo que sea mala. Es demasiado. Sí, es que sí, Grant Morrison está a otro nivel. Pero bueno, sus New X-Men fueron una maravilla. Divertidísimos. Sí. Divertidísimos. Sí, es que tienen una comprensión de los superhéroes. Casi nadie tiene. Y no solo eso, algo que me encantó de lo que hace con New X-Men. Supuestamente, las personas que son del Weapon Plus Program, ¿no? Siempre los conocíamos como la Weapon X, o Arma X. Pero descubrimos que no solo había. La X no era una letra. Numerales o romanos. Entonces, después de Logan, han habido Arma 11, Arma 12, Arma 13. Y ellos iban a conformar un grupo que se iban a enfrentar a todos los demás grupos de superhéroes, porque iban a ser el grupo patrocinado, digamos, por el gobierno o algo así, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento donde primero presentan a Phantom X, uh-huh. y se vuelve el fan favorite, ¿no? Se vuelve el favorito de todos los fans, casi casi al nivel de Logan o de Wolverine y de uh-huh. Gambit, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y después, más adelante, cuando explican cuál es el razonamiento de este gobierno, de que querían que este personaje fuera tal cosa, dicen, y queríamos que Phantom X fuera el que todo el mundo quiere, el que todo el mundo se identifica, que fuera, entre comillas, el Batman del equipo o el Wolverine del equipo. Ajá. Y la cosa es que lo logra. Uh-huh. Primero, logra, presenta este personaje, logra que la gente lo adore, sí. y después te dice, esa era mi intención completamente. Entonces, es tan buen escritor que él, sabiendo lo que quería lograr, lo logra. Ajá. Y dices tú, son pocos los escritores que logran eso. Sí, sí, no, la verdad es que mis respetos para Grant Morrison, pero no sé qué tan loco se ha puesto, pero habrá que ver qué tal está su trabajo escrito. Es como... Pues mira, yo más te voy a decir una cosa. Si la cosa es que siempre ha tenido, digo, si has leído sus entrevistas desde hace mucho tiempo... ¿Como que lo hace nomás para molestar? Yo creo que sí, yo creo que es parte de su medio personaje. O sea, creo que sí cree muchas de las cosas que dice, pero sí está severamente pirado y siempre lo ha estado. De hecho, yo estoy leyendo Super Gods. Me estoy tardando mucho, pero lo estoy leyendo. Ah, lo leí, muy buen libro. Sí. Su descripción de la portada de Action Comics es increíble. Se echa como que 50 páginas describiendo la importancia de esa portada. De las imágenes de Action Comics número 1. Sí. No de la basura que acaba de salir de los nuevos 52, no. Del original, sí, que salió en el 38. Y dices, este es un hombre que entiende viñetas, es un hombre que entiende ilustraciones, es un hombre que entiende el poder de una imagen. No, es que el tipo tiene una cultura impresionante. Totalmente. En muchos niveles. Pero curiosamente, tú ya leíste Killing Joke, espero que sí, Broma Mortal. Sí, claro. Sí, para las personas. No. Yo ya la leí. Si tú ves ese final y crees que Batman mató al Joker. Yo digo que no, yo digo que va en contra de todo lo que está diciendo Alan Moore, pero hay gente que se lo cree, incluyendo al señor Glenn Miller. Tendré que invitarlo de nuevo para tener una larga plática con él. Sí, no, pero absolutamente no. O sea, y le aplaudo a Grant Morrison porque sabe cómo meter controversia. Ah, claro. Pero obviamente no. Obviamente no. Todo lo que se la historia empieza con Batman tratando de evitar un enfrentamiento mortal entre ellos dos. Es lo primero que hace Batman. Y ir a buscar un punto en común. Y lo curioso es que al final de la historia encuentran un punto en común. Sí. Que los dos están locos. Y se necesitan. Entonces, se complementan. Y Batman, en vez de enojarse, al entender que el Guasón es su otro yo, o su otra mitad, o su lado oscuro, se pone a reír. Sí, Batman riéndose, o sea, es una maravilla eso. Porque sabe, en ese momento saben que los dos, el destino los ha creado en diferentes lados de sí, por los opuestos, pero mismo lado de la moneda. Y pelearán eternamente. Entre la pelea del bien y el mal. Porque uno no lo quiere, el Guasón no quiere matar a Batman, porque si lo mata ya no tendría con quién divertirse. Sí, ya no tiene motivación. Y Batman no lo puede matar, porque en el momento que lo mata, sí, se va al otro lado. Se va al otro lado. Entonces están en esta balanza precaria, al igual que los loquitos. Sí, sí, sí. Que están en ese momento de autoconfianza, que no les queda más. Y dices tú, de eso se trata la historia. Sí, absolutamente. Es un final, pues, entre comillas, feliz, donde los dos personajes encuentran su lugar en el mundo. Ajá. Y además también, escenas anteriores, el comisionado James Gordon le dice, sí, no quiero que le hagas nada. lo quiero en la cárcel. Sí, sí, sí, ese es el punto de toda la historia. O sea, hay gente que se va al otro lado y hay gente que llega a la línea y no la cruza. El comisionado ese Gordon. Es el comisionado y ese es Batman. Batman no cruzaría esa línea. El comisionado Gordon, tú recordarás la hermosura llamada Año 1 de Frank Miller. Obviamente. Él, cuando trabajaba en Chicago, fue corrupto, cayó en la corrupción y jura en ese momento jamás volver a caer. Dice, desde este momento en adelante voy a ser el policía más recto de todos. Y va a Ciudad Gótica. En la ciudad más corrupta de todas. Lo hace a propósito, para demostrarse a sí mismo. Sí. Si se deja corromper por el Joker, ¿qué significó? No, su vida no significó nada. Entonces, Grant, eres un genio, sí. Sí. Pero aquí estás mal. Muy mal. Pero yo de verdad no creo que él lo crea, en ese caso. Creo que nada más lo dijo porque le gusta. Le gusta andar metiendo la mano y ver cómo reacciona la gente. Y sabe... Es que enloqueció. Pues parte de su brillante. O sea, saber qué decir para que la gente se vuelva loca. Sí. No cualquiera. No. Y lo hizo. No, sí, sí, sí. Eso también es eso. Es muy curioso de lo que estamos diciendo de Phantom X. De que él tenía la idea de que el personaje tenía que ser así. Y hace que la gente, sin que se dé cuenta, lo transforme en el personaje más favorito de todos. Sí. Y lo curioso es que puede ser que lo mismo haga. Diga, ¿qué puedo decir ahorita para que enloquezca internet? Lo hizo alguna vez Mark Millar de una manera más estúpida, pero funcionó, que dijo que Orson Welles iba a filmar en los 30s, o en los 40s mejor dicho, una película de Batman. Y agarró varias escenas de diferentes películas de los años 40s y las cortó y puso un tráiler supuesto de Orson Welles haciendo planes de hacer una película de Batman. Y todo el mundo se la tragó. Sí, completita. Es que, cuando tú sabes que Orson Welles jamás tocaría algo que él consideraría algo bajo. Sí, porque sí, en los años 40 Batman no era nada. No. No era lo que es ahorita. Sí, no, o sea, digo, y sí, Mark Millar es muy bueno para generar controversia, pero de otra manera. O sea, sí, es bueno para publicitarse, para llamar la atención, pero Grant Morrison psicológicamente es brillante. O sea, lo que hizo ahí con un comentario enloqueció al mundo. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, tenemos también por aquí a Janosh, que dice, les mando un saludo a todo el equipo de Comic Manía. Saludos a José Luis, saludos a Guillermo. Mono Zombie, hola, excelente programa. Ay, gracias. Mando un saludo al buen Joy y Eric. Quisiera saber si es recomendable leer todo lo escrito por Kurt Busiek para Avengers. Gracias. A ver, Eric, ¿tuviste la oportunidad de leer los Avengers de Kurt Busiek y George Pérez? No. Qué lástima. Pero sí leíste Astro City. Ah, sí, Astro City sí lo leí. Estamos de acuerdo que Astro City es el cómic de superhéroes. O sea, Astro City es brillante. Si en especial es el segundo TP, así como la historia de... que es como referencia a Batman Robin, se me hace de las mejores historias que he leído. La historia del confesor. La historia del confesor y Choir Boy. Qué bruto, qué buena historia. Que me encanta el nombre en inglés, ¿no? Choir Boy. Pero si lo traduces a español, el monaguillo. No, sí, sí, sí. Wow. Es que en serio, es que es el tío. Los personajes son medio ridículos, pero la manera de manejarlos es brillante. A lo que vamos a decir hace un ratito, ¿no? De que puedes agarrar personajes que todos conocemos, reinterpretarlos y contarnos algo nuevo con ellos. El Samaritan es Superman. Es Superman. No hay manera de que no digas, que alguien diga que Samaritan no es Superman. Es una burda imitación. Ah, no, y clara y obvia y a propósito. O sea, pero, ¿qué es lo que nos está contando con el Samaritan? Si te está tratando de dar una nueva idea del Superman, un punto de vista diferente. El peso de Superman de todos los días. Hay un momento muy bonito que me encanta del primer número. En el primer número, donde sí, el Samaritan está salvando el día y está viajando por todo el mundo, salvando día, rescatando gatos. Sí, sí, no para. No para. Y está cuenta los segundos, o en este caso milésimas de segundos, que vuela. Y al final dice, hoy volé 6 segundos, fue un buen día. Porque su único sueño, literal, sí, cuando sueña en volar es cuando se siente libre, ¿no? Porque no tiene que ir a salvar a nadie. Básicamente en sus sueños quiere disfrutar sus poderes, pero no tiene tiempo de disfrutar. Sí, en la vida real no puede. Ese twist es brillante. Hemos visto a Superman volar N.000 veces y nunca habíamos pensado cómo sus poderes, cómo él considera su vida diaria, ¿no? Y sí puede volar, pero a lo mejor no lo disfruta. Divino. El confesor es una burda imitación de Batman. Totalmente. Desde el inicio. Me acuerdo que una vez tuve una larga discusión con un amigo, Dios mío, que sabe mucho de cómics, pero cuando vimos la imagen dije yo, es Batman. Y él me dice, no, es el Punisher. Dije, Dios mío, es Batman. No, es Punisher. Nos estuvimos peleando. Sale el primer número y cuando él contrata a Choir Boy para hacer su Robin, le dije, ya ves, te puedes callar la próxima vez. Es Batman. Es Batman. Y la cosa es que esta historia no podemos revelar absolutamente nada. Porque el gran misterio, el gran twist, está clarísimo. pero no lo ves venir. Y cuando lo ves, quieres aplaudir. Es una belleza de historia. Y después de ese twist, te regala otro al final. Sí, no, o sea, emocionalmente es muy satisfactorio. Esa historia es una belleza. Desafortunadamente se nos enfermó nuestro buen amigo Kurt Busiek. De hecho, la razón por la que tuvo que dejar de publicarse a su sitio por un tiempo es porque su enfermedad no le permitía escribir a ese nivel. Pero podía continuar haciendo otros cómics. En ese momento, donde estaba enfermo, hizo Thunderbolts, que es una historia palomera, divertida, secas, con un gran twist en el primer número. Sí. Pero no, son los primeros 24 números, creo, que escribe él, son bien, sólidos, sí. Pero hasta ahí, ¿no? Nada más. Ajá. Y lo mismo pasa con Avengers. Ajá. Es un cómic palomero, un cómic de acción, un cómic muy divertido, que él entiende perfectamente las personalidades de los personajes. Ajá. Y los cuenta muy bien. El arte de George Pérez, bueno, es glorioso. Cuando como se va, siempre. Se va George Pérez, entra Alan Davis, entonces ya es, o sea, mantiene un nivel. Sí. Porque George Pérez lo que hace es acción. Ajá. Pero para mí Alan Davis es elegancia. Es una fluidez. Tiene una línea muy bonita. Muy bonita. Y sí, sus páginas fluyen muy padre. Es divino. Entonces, tener esos dos grandes genios. A mí, el único pero que le pondría a toda esa saga era los personajes nuevos que crearon. Ajá. Triatlones para matar a alguien. Nada más el nombre. Basado en un personaje creado en los años 70s llamado El Hombre Tercera Dimensión. Creo que hasta estaba mejor ese nombre. The 3D Man. Se desaparece el 3D Man y Triatlón es básicamente la versión moderna del 3D Man, que fue un héroe que, aunque fue creado en los 70s, supuestamente sus aventuras tomaron lugar en los años 50s. Okay. Porque en los 50s es cuando los lentes de 3D eran la onda. Y después crea un personaje llamado Silver Claw. Ajá. Okay. Pero lo curioso es que este personaje llamado Silver Claw era latina. Uh-huh. Entonces, cuando se la presenta con su nombre en español. Uh-huh. Y no fue la Garra Plateada. Fue la Garra Argenteada. Ah, claro. ¿Por qué no? Dije yo. Y lo peor de todo es que este personaje, cuando lo presentan, es la hija adoptiva. Uh-huh. Entonces, que hay en los Estados Unidos tú puedes adoptar un niño de un país pobre. Ajá, sí, le mandas dinero y exacto. Le dan de comer y te mandan fotos y todo eso. Exacto, entonces es la hija adoptiva de Jarvis, el mayordomo de los Avengers. Okay. Pero curiosamente es que de toda la ciudad, de todo el pueblito que le dan a la única que es mutante. Y es así como que dice, ¿cuáles son las probabilidades de que pase eso? Sí, fue así como que no me encantó eso. Pero son historias muy divertidas, ajá, muy palomeras, muy entretenidas. La gran saga de Kang al final es genial. Uh-huh. La saga de Ultron en medio es uno de los mejores Ultrones del mundo, donde viene la gran revelación de que Ultron sí es un robot, sí es villano, pero él, al igual que Visión, tiene la grabación de un cerebro humano. Uh-huh. De ahí se basó para crear el cerebro, para hacer su personalidad, para hacer un cerebro artificial. Uh-huh. Y lo curioso es que el cerebro que utilizó Hank Pym para dárselo a Ultron es el suyo. Suyo. Entonces lo que termina pasando es que Ultron es Hank Pym sin moral. Uh-huh. Es un Hank Pym malo. Y eso me encantó. Y eso fue idea de Kurt Busiek. Uh-huh. Entonces esos momentos son muy buenos. Pero en general, si los puedes conseguir todos, consíguelos. Si los consigues baratos, aún mejor. Valen mucho la pena por el arte y por la historia. Grandes historias no son. Pero es divertido y está bonito visualmente. Que eres algo grande, Astro City. No vayas más lejos. Totalmente. Y tú mencionaste la historia del Confesor, que es buenísima. Uh-huh. Una de mis favoritas es Steel Jack. Ajá. El personaje que es todo plateado, o sea, que está, ajá, cubierto de una... Es como Colossus, ¿no? Está cubierto de una armadura plateada. Es increíble. Porque es un tipo que es un villano, uh-huh, perdedor. Porque nunca ha sido el que planea. Sí, un villano de tercera clase. Villano de tercera clase. Sale de la cárcel después de como 10 años... Y no sabe qué hacer con su vida. Uh-huh. Porque ha sido un perdedor. Entonces, y como ya está viejo, es un perdedor viejo. Además. Entonces nadie confía en él, nadie le quiere dar trabajo. Como está totalmente cubierto en plata, es obvio quién es. Entonces, sí, no puede esconderlo. No puede esconderlo. Entonces nadie le quiere dar trabajo. Y el único trabajo que le dan en los lugarcillos es lavando platos. Pero el problema es por sus manos. Sí, no puede lavar platos. Porque rompe todo. Y dices tú, me están contando una historia con el Juggernaut. Sí. Pero de una manera diferente. Sí. Entonces dije yo, Kurt Busiek es genial. Por favor, lean Astro City. Sí, vale más la pena. Si quieren algo gigantesco, si nomás quieren divertirse, Avengers. Pero sí, no es malo. Y también si quieren nomás llorar y aplaudir y tener toda una gama de emociones en solo cuatro números, Marvels, ¿cierto? Marvels es bonito. Qué hermosura ahí. Bonito libro, sí. Alex Ross y Kurt Busiek trabajando juntos. Bueno, de hecho, son cinco números, el cero y el 1 al 4. ¿Qué más tenemos, Lorna? Muy bien, saludos de parte de Nancy Balmori. Un fuerte saludo. Y tenemos a mi queridísimo Juan Carlos, okay, que dice, díganle a José Miguel que nos deje tocar en la Comic Fest. Bueno, ya lo propusimos, pero impúlsenlo, es lo que nos dice. Yo no creo que haya tiempo. No, es que en serio, siempre terminan con el tiempo muy cerrado la Comic Fest, porque desde ahorita están metiendo invitados. Sí, sí. Y la última vez que tocaron los muchachos, yo canté, entonces créeme, no quieren que regresen. A ver, no por ellos. No, porque no quieren que yo en algún momento decida. A tener la exacto. Sí, porque termina cantando la de Baby. Pero no hablemos de eso. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Al perro ganso, que te dice hola. Como tenemos al gato pato. Él es el perro ganso. Es el perro ganso. ¿Por qué no? Tú sabes cuál es la idea secreta del gato pato, ¿no? No estoy seguro. Alan Villanueva de sí, León. Sí, lo conozco. Sí, lo él es el gato pato. Sí, sí, sí, lo conozco. Y ahora tenemos el perro ganso. Guamiau. Ok. Ok. ¿Qué piensas de que Lex Luthor tome control de Justice League? Los nuevos 52. Seguimos con eso. Los nuevos 52. Mira. Después de la crisis en Tierras Infinitas, vino Man of Steel. Okay. Uh-huh. En Man of Steel rehacen a Lex Luthor. En vez de ser un genio loco que quiere matar a Superman, es un hombre industrialista, súper poderoso, multimillonario, que tiene una gigantesca torre, donde básicamente observa toda la ciudad de Metrópolis y los considera sus súbditos. Okay. Okay. Entonces es una reinvención de todo el personaje. Ya no andaba con su armadura matando gente, ¿no? Sí, ya no era el supervillano obvio de antes, era el supervillano de la vida real. Era el Kingpin, de alguna manera u otra, pero versión DC, ¿no? Después vino su reinvención de nuevo en Superman Secret Origin, que lo escribe Jeff Jones, lo dibuja Gary Frank. Te lo recomiendo mucho. No es la gran cosa, pero es muy divertida. Gary Frank me gusta. Es muy, y obviamente, cada vez que dibuja Superman, dibuja a Christopher Reeve. Y pues, ya con eso, ¿no? Muy bonita esa serie. Mantiene ese nivel de Lex Luthor, como sigue siendo el industrialista, sigue siendo un hombre que considera a toda la gente de Metrópolis sus súbditos. Y después de eso, vienen los nuevos 52 y continúa eso. Pero ahorita, durante Forever Evil, ya se puso su armadura, Lex Luthor, sí he visto las imágenes, y está liderando a los villanos. Y Batman ya vio que Lex Luthor no es un simple industrialista, o sea, es clarísimo, es el líder de los supervillanos. ¿Cómo crees que Batman va a permitir que un supervillano lidere un equipo donde él tiene una asociación, aunque sea solo tangente? Sí, sí, sí. Sí, o sea, si no hay así como un proceso de reivindicación, y así, ¿no?, de villano a villano y eres ahora bueno, pues no. Y además Batman no se lo va a creer. De hecho, no sé si tú veías la serie. Yo no me la creí. La serie animada de la Liga de la Justicia. Ajá. Es magnífico cómo mantienen esa ambigüedad de Lex Luthor, ¿no? Es obviamente el malo, pero nunca lo hacen tan evidente. Entonces, los únicos que lo saben son los de la Liga de la Justicia. Es como parte del poder, ¿no? O sea, no ser obvio. Exacto. Claro. Porque si lo haces detrás de las escenas es mucho mejor. Entonces, el único que lo sabe es Batman, Superman, pero no lo sabe todo el mundo. Pero ahorita en Forever Evil, él lo ves con su armadura. Sí, o sea, ya sacas eso en el periódico y ya terminas, o sea, así de fácil. Entonces yo siento que es una manera muy torpe de contar una historia y crear conflicto. Porque desafortunadamente en esta nueva camada de la Liga de la Justicia no hay conflicto. No hay nada. No hay absolutamente nada. Todos los héroes actúan como idiotas. O sea, es que digo, es donde necesitas un autor que pueda ser muy hábil. Otra vez Grant Morrison en All-Star Superman. O sea, su Lex Luthor es brillante y se la pasa en la cárcel. Es el Lex Luthor de antes de la crisis, que era un criminal tal cual. Y a mí lo que me encanta, y eso es uno de los mejores momentos, que es Grant Morrison sabiendo escribir bien. Viene este gran enfrentamiento final entre Lex Luthor y Superman, donde Lex Luthor le quita los poderes a Superman. Y Lex Luthor dice, yo con tus poderes podré, voy a ser un dios, que no sé qué, no sé qué. Y cuando Superman recibe sus poderes de nuevo, cuando lo vence, dice, tuviste mis poderes por X cantidad de tiempo y pudiste salvar al mundo. Con tu intelecto y mis poderes pudiste haber hecho esto, esto, esto, esto y esto. Y no hiciste eso. Buscaste venganza. Porque tú eres inferior a mí. Porque tú no piensas en nadie más excepto en ti. Sí. Y dije yo, Lex Luthor. Lex Luthor justifica 20,000 veces su existencia. Sí, si algo es enorme y cree que si no estudia Superman, el mundo sería la cosa más maravillosa, pero la verdad es que no es cierto. Él dice, yo crearía una utopía, pero Superman me lo impide. Y no es cierto. Él, con los poderes de un dios, lo único que hizo fue buscar venganza burda y torpe para demostrarle a todos que él puede más. Y por eso es un villano y Superman no. Porque Superman, con todos sus poderes, no se declara el rey del universo. Sí, sí, sí. Dice, no, así de mírenme qué grande soy. Por eso adoro a Superman, en serio. Es un gran, gran, gran personaje. Lean, obviamente, A Peace on Earth. Lo mencionamos la semana pasada. Por favor, bonito leanlo. Libro, claro. Lorna, ¿qué más tenemos? Oh, ¿ya nos tenemos que ir a corte musical? No, tenemos 4 minutos. Cuatro minutos, que dudo que te alcancen, pero... Yo, extenderme jamás. Batman. Batmax. Ok. Saludos, Joey. Es un excelente programa. Quiero preguntarte, gracias, cuáles son los top 5 cómics de DC, hablando concretamente de historias. Gracias. Hablando de los top... A ver, vamos a ver. Concretamente de historias. En ti, para ti, DC. DC. Pues digo, obviamente... The Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, clásico de clásicos, el 84, Frank Miller. The Killing Joke. Killing Joke, Alan Moore, Brian Bolland, excelente, solo un número, precioso. Year One. Year One, igual Frank Miller y David Mazzucchelli, qué bonito dibuja. Bonito dibujo. El recuento de la historia, el origen de Batman, ¿qué más? ¿Qué más? Le digo, estaba pensando en Swamp Thing, pero no sé si cuenta, no? Más bien como Vértigo. No. Recuerda que antes, originalmente, era parte del universo DC. Ajá. Y no solo eso, tuvo varias enlaces. Sí, eso se encuentra con Batman. Con Batman dos veces. Escribe Alan Moore. Y cuando, entre comillas, lo matan, pero no se lo matan, se va al espacio. Es Lex Luthor el que busca la manera de matarlo. Entonces, encuentra la manera de matarlo. ¿Sí? Exacto. Me encanta la idea. Y de hecho, no sé si leíste los números de Rick Veitch, donde viene la invasión extraterrestre. Ajá, leí algunos, sí. Y lo mandan al pasado. Uh-huh. Y se encuentran con todos los héroes del pasado, con Sergeant Rock, con los héroes del viejo oeste. Uh-huh. Con Anthro y todo. Divino. Además, seguir a Alan Moore, pues no cualquiera. Es imposible. ¿Y quién más pondrías? ¿Qué será? Kingdom Come, a lo mejor. ¿Qué? Es una belleza de libro. Kingdom Come, el arte es gigantesco. La historia es simple, pero es bonita. Muy bonita. Cumple. Muy bonita. Es muy, muy, muy bonito, porque lo que quiere contar es no esta pelea entre héroes y villanos como fue Civil War, que no fue absolutamente nada más excepto pelea héroes y villanos, es descubrir por qué está pasando esto. Uh-huh. Y es porque al final del día los héroes están escondidos. Esconden, sí, su humanidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacen los héroes? Van a la ONU y dicen, somos humanos como ustedes y queremos ayudarlos. Y se quita la máscara Batman, porque dice, sí, ya no tengo que ser Batman, ya tengo que ser Bruce Wayne. Uh-huh. Porque el mundo al que necesita para sanarlo es, sí, a Bruce Wayne. Y me encanta, por eso se vuelve como, digamos, el médico, doctor, al igual que el padre. Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Sí, es bonito el libro. Es muy, muy bonito. Y también es ahí la presentación de, ¿cómo se llama?, de Ivan el Yufash, uh-huh, que me encanta. Y curiosamente, cuando lo utiliza Grant Morrison como Damian, dije yo, ¿en serio? Me gustaba tanto Ivan al... Bueno, déjame buscar 5 otros que no elegiste tú, a ver si lo logro, porque elegiste muy buenos números. Pero yo tendría que decir, y para... Me tengo que ir a los clásicos. Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué sucedió con el Hombre de Mañana? Moore también. Excelente. La sí, los buenos autores son los buenos autores. La última historia de Superman. Vamos a irnos con Animal Man, de Grant Morrison. Grant Morrison. 24 números gloriosos, si estoy en lo correcto. Una cosa bien extraña, pero brillante, sí. A ver, me tendría que ir también, vamos a ver, Mark Waid, ¿por qué no? Todo lo que hizo de Flash, ajá, es una historia de superhéroes muy bien contada. Y a mí en particular, la primera saga, que es Born to Run, me encanta, que es el contar el origen de Kid Flash. Desafortunadamente son como 50 y tantos números, pero lo tengo que decir. Los titanes, los New Teen Titans, uh-huh, de Marv Wolfman y George Pérez, uh-huh, reinventan contar historias de héroes juveniles. Porque normalmente los héroes juveniles eran nomás niños, uh-huh, que querían ser adultos. Ajá. Pero aquí vemos a adolescentes queriendo ser héroes. Sí, que es diferente. O sea, todo lo que hace nuestro buen amigo Brian K. Vaughan en Runaways, uh-huh, tiene su inicio en New Teen Titans. Ajá. Sin duda. Y vamos a ver qué más. Y sí, son muchos títulos, pero bueno, si quieres que nomás te recomiende uno, creo que lo puedes conseguir bastante fácil, que es la saga de Trigón. Ajá. Que son los primeros como 6 números de la serie de Baxter. Ya presentaron a muchos de los personajes. Uh-huh. Pero son tan buenos historiadores Mark Wolfman y George Pérez que puedes entenderlo muy rápido. Y esta historia no la podría considerar yo una de las mejores historias, pero es un parteaguas. No sabes que ni la voy a usar. Iba a decir crisis, pero no, vamos a irnos por algo más interesante. Tim Truman, John Ostrander, Hawkworld. Ajá. Es la reinvención de Hawkman para los años 80. Y me encanta porque agarra el personaje, que es un personaje extraterrestre, un policía extraterrestre, uh-huh, y lo hace humano. Como a mí me gusta decir siempre, la diferencia entre DC y Marvel es DC... Es héroes, dioses. Dioses. Y en el caso de Marvel tenemos humanos. Agarra al personaje de Hawkman, que es un dios, es Horus, sí, sí, de la mitología griega. Aterriza. lo hace humano. Uh-huh. Lo hace un policía, pero conflictuado. Lo hace un policía falible. Uh-huh. Lo hace un drogadicto. Y lo llena de todos esos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Se tiene que redimir y buscar su nuevo camino para finalmente poder volar. ¿No? Es John Ostrander es un genio también. Qué lástima. Pero esos serían como que en algunos títulos que podría yo considerar cinco de los mejores a nivel historia. Sí. A nivel historia. Y yo creo que también, sí, otra vez el de All-Star Superman. La historia es una belleza, el arte es una belleza. También este libro es una maravilla. Y lo más triste es que salió al mismo tiempo que All-Star Batman y Robin. Sí, de Frank Miller, que uno tendría la expectativa de que sería una maravilla. O sea... Y bueno, lo que fue el Goddamn Superman... Batman, Gotham Batman. Gotham Batman, sí. Nomás, tú dímelo como alguien que cuenta historias. Para las personas que no sepan, tenemos aquí a Eric Valdés. Es un escritor, es un dibujante, está haciendo Fairy Beaches. Y también hizo las aventuras de, ¿cómo se llama? Astor. Entonces, tú como escritor, tienes All-Star Batman y Robin. Y los primeros, literalmente, no estoy exagerando, los primeros tres números, uh-huh, no pasa absolutamente nada. Y de hecho, un desastre. El primero es recontar la historia o volver a contar el momento de la muerte de los padres de Dick Grayson. Se tarda, uh-huh, todo un número para contar algo que en los cómics anteriores se tarda una página. Sí, no, y es por ejemplo lo que hace Grant Morrison en All-Star Superman. En, uh-huh, una página, el origen de Superman, uh-huh, sigamos adelante. Pero lo mejor de todo es que del 2 al 4 están en un carro. Literalmente, sí. Los dos personajes están sentados en un carro. Sí, sí. Batman medio torturando al pobre niño que acaba de ver a sus padres morir. O sea, es un desastre ese libro. Un desastre. Y después llegas al número 4 y supuestamente la gran expectativa es ver cómo Jim Lee dibuja la Baticueva. Y déjame decirte, hay un dibujo de Dick Sprang que pueden encontrar muy fácilmente de cuando él dibuja la Baticueva. Uh-huh. Y la hace ver hermosa. La hace ver como Disneylandia. Uh-huh. ¿No? Este lugar donde todo lo imposible sucede. Sí. Lo dibuja Jim Lee y nomás lo atiborra de estupideces, uh-huh, que no te dicen nada. Y además, es que no entiendo qué estaba pasando ahí con los dos. Sí. No, es que si pensarías ellos dos juntos deberían poder haber hecho algo increíble. Y yo creo que ya es cuando nuestro amigo Frank Miller estaba en seria decaída. No, y de hecho, Batman Hush, que es una basura. Es mala. Mínimo es entretenida. Sí, y tiene conceptos interesantes y está divertido. Sí, no te lleva ni una parte ni te va, sí, a nutrir. Sí, pero te divierte. Te divierte. Y es Jeff Loeb, uh-huh, trabajando a medias. Sí, totalmente. Pero sí le metió de repente un par de ideas. Y Jim Lee trabajando bastante bien. Bastante bien, sí, estoy de acuerdo. Pero como que su trabajo bajó en All-Star Batman y Robin. Bajó totalmente. Sí. Que también no mencionamos nada de Jeff Loeb, qué tristeza. Uh-huh. Jeff Loeb, Tim Sale, Long Halloween. Es muy Superman muy bueno. For All Seasons. Superman For All Seasons es excelente. Y las tres historias de Halloween que vienen en un TP, muy, sí, buenas. Muy, muy buenas. Tim Sale y Jeff Loeb. Si está Jeff Loeb solo. Sí, que sean ellos dos. ¡Huyan! Lorna, ahora sí ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Así es. Y regresando del corte. Tenemos dos cosas que hacer muy importantes. Exacto. Hablar Planeta de los Simios. Ajá. Que tuvimos la oportunidad de ver algunas escenas que, ajá, ya están preparadas o en diferentes niveles de preparación. La gente de Fox nos mostró. Muchísimas gracias. Y también algo muy importante. Hoy empieza el rodaje de Batman, Superman, The Dawn of Justice. Sí. Entonces, vamos a tener que... Lord me mandó el correo, lo tengo que leer. Le tengo miedo. Mucho. Le tengo mucho miedo. Cada vez más, honestamente. Le tengo mucho miedo. De entrada, que la historia se llama Batman versus Superman, sí, me da mucho miedo. Superman primero. No. Además, o sea, sí, de básico está. Entonces, me da mucho miedo, pero vamos a decir algunas cosas. Más que nada, le deseo toda la suerte del mundo. Ojalá. Porque yo no voy al cine a enojarme. Yo voy al cine a disfrutar. O sea, yo también ojalá con todo en este sea buena. Por, sí, favor, que sea buena. Va, que va. Entonces ahorita nos vamos a ir al corte musical. ¿Qué te gustaría que regalemos? ¿El ojo del Watcher o el tepe de Walking Dead? Va el ojo. Va el ojo, va que va. Señores, sigan escuchándonos y voy a mandar a través de Twitter, que es @comicmaniamx, voy a mandar la trivia para que se gane el ojo. Lorna, mándanos. Y vamos a regalar, regresando también, la beca de Harmon Hunt. Me parece perfecto. Okay, hacemos todo eso al final. Vámonos. Drama.

hoy vamos a dar una beca y nos pidieron que leyéramos este comercial de Harmon Hall, que es a dos voces. A dos voces, sí. Y les voy a pedir a todos ustedes que suspendan su su no creencia, ¿no? Que nos vayamos al directo a la ficción. Ok. Porque no se van a tragar ni un centavo de lo que estamos diciendo Lorna y yo, pero es nuestro trabajo. Claro, es nuestro trabajo. Y lo tenemos que hacer con mucha convicción. Claro. Y con muchas ganas. Sí, pi. Lorna, las damos primero, tú empiezas y ahí sí nos vamos alternando los textos. Bueno. ¿Ya viste la nueva campaña de Harmon Hall? ¡Está buenísima! Me da mucha risa cuando en el comercial llega el papá a solicitar un auto en renta para toda la familia y le traen el coche más compacto que existe. O cuando en la aduana el chavo no sabe explicar el motivo de su viaje, llegan personas de seguridad para llevárselo. Si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ve a Harmon Hall, ya que en esta escuela de inglés sabe que una de las mejores decisiones que puedes tomar es aprender o reforzar el conocimiento en este idioma. Con el dominio de esta lengua, puedes cumplir lo que quieras. Viajar, tener un mejor empleo, conocer gente de otros países, etc. No lo pienses más y llama al 01800-422-5292 o visita harmonhall.com y únete a los más de 2 millones de egresados que tiene Harmon Hall. Cross the yellow line, Harmon Hall, move on. Así que llámenos al 53-41-95-93, 53-41-95-93. Si se quieren ustedes llevar la beca, lo único que nos tienen que decir es la campaña, que se llama Si lo que pensaste no fue lo que dijiste. Me parece perfecto. Yo no ya, tengo... ya les di el tip, ya nada más, llámenos. 3 años de escuela de actuación para hacer esto. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Harmon Hall. Tienen que hablar al teléfono en cabina, decirnos cómo se llama la campaña y se pueden ganar una de las dos becas que estamos regalando aquí de Harmon Hall. Muchísimas gracias, la bellísima Lorna, por darnos una a nosotros en Comic Manía, y la otra la va a dar mañana. La otra la va a dar mañana. En su programa El Espacio de Lorna. Uh-huh. Y también me gustaría dar las gracias a Cristina Inman y a todo el equipo de Fox por darnos la entrada a esta magnífica película que ya hablamos un poquito de ella al principio. Y hay un podcast que está volando ahí por internet donde Bernardo Soto y yo spoileamos toda la película. Si no le tienen miedo a los spoilers o no le importan los spoilers, pueden escucharlo. No te recomiendo que lo hagas porque decimos todo. Sí, no, incluyendo... espérate un par de días, vela y después ya lo oyes. Pero te pido, por favor, quédate al final de los créditos. Como siempre. Muy bonito este final. Okay. Muy, muy bonito este final. La próxima semana hablaremos largo y tendido con spoilers de la película. Porque estamos de acuerdo que no hay excusa para no ver la película si sale hoy, en la madrugada. O sea, sí. No hay excusa para no verla para el próximo miércoles. No, absolutamente. O sea, no. ¿Qué hay mejor que hacer que ir a ver esa película? A menos que vivas en Timbuktu, pues entiendo, ¿no? No tienes acceso a cines, pero no, por favor, vayan a ver la película. Próxima semana hablaremos largo y tendido todas las preguntas que tengan de la película. Si después de ver la película tienen algunas preguntas que no pueden esperar para el próximo miércoles, escuchen el podcast. Ahí resolvemos muchas de las dudas que tienen, incluyendo en el caso muy particular de algunas personas que no leyeron de ese Future Past. Son solo 2 números. Mucha gente se refiere a la saga. Ajá, sí, pero son 2 números. O sea, no hay excusa. No hay excusa, son 2 números. Tiene bonito arte, tiene excelente historia. Uh-huh. Léanlo. Y lo más bonito es que aunque esta historia, esta película, toma el nombre de esta historia, no es una adaptación literal. Es una adaptación de la esencia de lo que sucede, que es un viaje en el tiempo. Uh-huh. Un personaje del futuro se va al pasado para prevenir un futuro distópico. Ajá. Esa es la esencia de las dos historias. Sí. Entonces, no tengan miedo de leer esa historia antes. Sí, no te echa a perder nada. Además, nada. Yo estoy muy a favor de que no vayas a ver una adaptación exactamente igual, porque ¿cuál es el punto? Para eso tienes el libro. O sea, de hecho, estuvimos hablando la semana pasada acerca de Game of Thrones. Uh-huh. Que se toman ciertas libertades. Y normalmente le atienen muy bien, sus libertades son buenas. Porque están adaptando a otro medio. Exactamente. Y un medio visual es muy diferente a un medio textual o un medio leído. Sí, sí, ¿no? Sí. Tienes que tener otras consideraciones en mente. Que es el problema que yo tengo con Sin City. Ajá. Que aunque se ve muy bonita la película. Sí, pero es demasiado literal. No puede ser. Hay cosas que no funcionan, sí, estoy de acuerdo. A diferencia de 300. Ajá. Que es una adaptación cercana, pero se toman suficientes libertades para hacer una manera diferente de ver la misma historia. La vuelven cine. Exacto. ¿Cómo debe ser? Sí, no es un cómic en video. Va, en el caso de nuestros amigos de Fox, como un pequeño premio, porque llenamos la sala a más de capacidad. Ahora jamás en mi vida había visto que una sala de función de prensa se llenara a esa capacidad, ni cuando fuimos a ver First Class, ¿recordarás, no, Lorna? No, para nada. Cuando fuimos a ver First Class... Creo que había lugares hasta vacíos. Había muchos lugares vacíos, fuimos a ver First Class, mucha gente creo que no le tenía mucha esperanza después de X3. comprensible. Pero ahorita el regreso de Bryan Singer. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en la Comic Con y hacerle una pregunta que, curiosamente, todo lo que le pregunté tiene muchas repercusiones con esta película. Y dije, oh, mira qué tal. De seguro Bryan dijo, ah, este chavo sí es nerd. No, se nota. Lo reconozco. Sí, es esa playera que dice Marvel, me dice algo, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que le dije es: gracias por regresar. Uh-huh. Gracias por regresar, te extrañamos. Sí. Y honestamente, después de ver la película, sí, hacía falta un director. Sí, no digo, es que sí, X-Men 3 es tan decepcionante en tantos niveles. Se llenó la sala, gente se sentó en las escaleras, era imposible ya moverte. O sea, si se encendía el cine o venía un temblor, nos moríamos todos, pero contentos porque estábamos viendo una excelente película. Pero resulta que antes de ver la película nos mostraron 5 escenas. Uh-huh. Muy buenas. Muy buenas del Planeta de los Simios. Yo jamás he sido un gran fan del Planeta de los Simios. Yo uh-huh. soy fan de historias de ciencia ficción. Uh-huh. Soy fan. Sí. Siempre me han encantado desde Star Trek hasta Star Wars, que no es ciencia ficción per se, pero sucede en el espacio. Uh-huh. Igual que Flash Gordon, que no es ciencia ficción per se, pero me encantan las historias en el espacio. Uh-huh. Y por ende, obviamente, soy fan de la original saga del Planeta de los Simios porque es algo interesante, ¿no? Sí. Es un mundo diferente. Pensamos, cuando en realidad no es un mundo diferente, es más nuestro propio futuro, que después de un gran cataclismo, los changos han tomado control del mundo. Uh-huh. Y además, Charlton Heston, uno de los pocos hombres que puede andar en taparrabos, a sus más de 40 años, yo creo que tenía, y estaba bastante, sí, estaba bastante grandecito cuando interpretó el personaje heroico de Planeta uh-huh. de los Simios. Y no te importaba que estuvieran taparrabos. O sea, el tipo se veía bastante bien para un señor de su edad. Sí, no te da lástima. No. Y se veía heroico además, ¿no? Sí. Y no es un gran actor, pero es suficientemente buen actor para venderte Ajá. lo que estaba sucediendo. Venderte sí. la realidad de que sí eran changos de verdad, de que no eran gente con disfraces. No. La primera es muy buena, la segunda está 2-3. De la tercera en adelante me gustaron también, que se van al pasado y ves cómo se nace el planeta de los simios. Me uh-huh. encanta también la batalla del planeta de los simios, cuando descubres que los simios se vuelven los esclavos de los humanos y los simios se enfrentan. Es buenísimo ese momento. Uh-huh. De hecho, el momento donde se están enfrentando y los simios están a punto de matar a todos los humanos uh-huh. y deciden tener compasión y dejarlos libres, pero que no se metan con ellos. Y los changos se van por un lado y los humanos van por otro. Y en la próxima película viene otra vez el enfrentamiento de los humanos, quieren otra vez su territorio. Buenas películas, no grandes películas, pero muy divertidas. Ajá. Cuando fui a ver la película de Planeta de los Simios del gran director, cuando quiere, Tim Burton, tenía... ¿Que no siempre quiere? No, tenía mucha expectativa. Y es literalmente para asesinarlo. Sí. Esa película no tiene ni ton ni son. No funciona en ninguno de los niveles. Mark Wahlberg, que creo que es un actor divertido, no es un gran actor, pero es un actor que me divierte de vez uh-huh. en cuando. Es un miscast total en el Planeta de los Simios. Es para literalmente matar a alguien. Sí. Estoy de acuerdo. Me quería suicidar cuando estaba viendo esa película. Y ese final, que es la cabeza de Lincoln. Sí, con la cabeza de Chango. No, o sea, nada que ver. La odié. Sí, no, y vaya que sí, igual, buen director, buenos actores. Normalmente visualmente Tim Burton es muy. Ahí sí, nada más no funcionó. Ni a nivel visual. Sí, no. Porque tan mala como es la película de Batman a nivel historia, el nivel visual de las dos es excelente. Hermoso, sí. Es excelente. Y bueno, para mí su mejor película que jamás ha hecho en su vida es Ed Wood. Ajá. Porque los visuales, las actuaciones, la historia, la comedia muy fina. Precioso Ed Wood. Pero bueno, retomando. Fui a ver la de Planeta de los Simios Evolución, Ajá. o Revolución, como lo quieran ver. Y no esperaba absolutamente nada. Sí, no, la expectativa ya era muy baja. Bajísima. Yo creo que eso ayuda. Fui a la función de prensa, estaba casi vacía la función de prensa. Y la estoy viendo. Y las actuaciones son excelentes. La historia es muy sólida. El motion capture de los changos es muy bueno. Andy Serkis como chango. Como siempre, brillante el tipo. Porque, ¿sabes qué? Lo había visto como chango antes, como King Kong. Ajá, que no es lo mismo. No me lo vendió tanto, pero como César. Me la trae porque vi a un ser humano. Uh-huh. Esos ojos, vi a una criatura, un X-Men, una criatura no entendida que quiere ser parte de la sociedad, pero no puede. Sí, o sea, por lograr expresar el alma del simio. Totalmente. James Franco, que cuando quiere actúa bien y cuando no quiere, ¿no? Aquí actúa perfecto. La chica uh-huh. esta que salió en la de. Esa chica hindú que salió en. ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere ser un millonario? Ajá. Que no es una excelente actriz, es modelo, pero aquí está bastante bien. Sí, sí, sí. John Lithgow, que es un actorazo también. Hizo muy buen papel, sí, con el Alzheimer's y todo esto. Muy bonito. De hecho, descubres que toda la razón por la que se crean los simios es porque encontrar la cura del Alzheimer's. Y ese, momento que inyecta al papá y el papá se pone a tocar el piano. Son momentos muy humanos. Sí, sí, sí. O sea, logra mezclarte muy bien esos momentos emocionales. Y lo padre es que te da toda esa parte donde conocemos a la estructura familiar de César, del chango, del chimpancé, mejor dicho. Sí. Y puede ser aburrido, porque es más pura presentación. Podría serlo, sí. Y no lo fue. No lo es, ¿no? Y no lo fue, es bastante sólido. Y después cuando lo arrancan, lo obligan a salirse de ese espacio que él conoce y lo forzan a un lugar donde está feo, que está sucio, lo enjaulan. Sí, sí, sí. Y después todo ese proceso de cuando él empieza a conocer a los demás simios, a entender y cómo se vuelve el líder. Excelente, porque lo entiendes. Es la jornada del héroe, ¿no? Estás viendo. Y después, cuando buscan otra solución para darle. Para curar el Alzheimer's, pero lo utiliza César para darle intelecto a los simios. Ajá. Me encantó, porque no se fueron solo por la primera. Dijeron, ya tuvimos como que el líquido, ahora lo vamos a hacer en forma de gas. Y en forma de gas pasa esto, pero curiosamente, aunque le da intelecto a los simios, mata a los seres humanos. Entonces, como que. La película funciona en tantos niveles. Y no es predecible. No es predecible. No es una película larga. Se siente súper liviana. La ves en 10 segundos. O sea, es encantadora la película. Sí. Yo quedé fascinado porque me hizo fan de una franquicia de la que solo era semifan. Dije yo, X. El final, cuando ya los simios se van al bosque y viene este gran enfrentamiento con los humanos, es espectacular. Los efectos especiales son grandiosos. Cuando el gorila da su vida por el líder, buenísimo. Y lo mejor de todo es cuando dice las primeras palabras César. Sí. Mi corazón se detuvo. No, es que es como bien dramático el momento. Y lo que más me encantó es que vi las escenas de esta nueva película y afortunadamente mantienen ese nivel de excelencia. Sí. Yo honestamente, ¿ya viste los avances? He visto algunas cosas. Los avances se ven espectaculares. O sea, el nivel de lo que están haciendo con el motion capture es muy bueno. Lo que están haciendo con los efectos de los changos es muy bueno. Y de hecho hay momentos que primero vemos a Andy Serkis, saluda al público. Y después nos muestran una escena, que está la pantalla que está dividida en dos. Ah, yo vi eso ayer. Que es muy bonito, ¿no? Que ves de un lado al actor y el otro ves al chango. Ajá. Y ves una actuación. Sí, sí, ves las expresiones, el movimiento. Sí, se ve increíble. Interesantísimo ver eso. Después empezamos a ver las escenas que ya están completas y las escenas que aún no están completas. Y honestamente se nota el trabajo, porque las escenas que no están completas se ven ridículas. Y las escenas que están completas ves a changos, ves a chimpancés, ves a gorilas intercambiando ideas. O sea, te vas en la ficción. Ajá. Total y completamente. Y lo padre es que viene todo este rollo de quién va a sobrevivir, los humanos o los simios. ¿Quién será los líderes o los reyes de este nuevo mundo? Sí. Y lo que me encanta es que siempre que viene todo este momento, los changos lo único que quieren no es matar. Quieren un hogar. Y que los dejen en paz. Eso es. Quieren que su familia, tener su familia sana y salva y ya. Pero los seres humanos desafortunadamente son más ambiciosos. Exacto. Entonces siempre viene este choque. Entonces eso se ve increíble. Las actuaciones se ven increíbles. Sale Gary Oldman y los 3 segundos que vamos a Gary Oldman está, dije, voy a actuar con changos, perfecto. Sobreactúa a lo loco, pero sobreactúa de esa manera que solo él puede. Sí, que sabe llegar a la línea y no cruzarla. Exacto. Entonces, como la línea de sobre todo, pero no ridículo. Exacto, sí. Y es bonito. Sí. No cualquiera puede hacer eso. Tan mala como fue Lost in Space, tan mala como es, me encantó su actuación del Dr. Smith. Ajá. Porque siempre enloquece y grita y todo lo que tiene, pero nunca cruza esa línea tan sutil en donde no debe de ser sobreactuado. Está sobreactuando, pero a un nivel correcto. Me encantó todo lo que vimos de la película. Desafortunadamente, nos mostraron demasiadas escenas. Y ya la quiero ver. Y se van a tardar muchísimo más porque no está saliendo 1, 2 o 3 simios. Ajá. Están saliendo una cantidad. O sea, hay un momento donde muestran un full shot donde vemos a todo el ejército de los simios. Y de hecho, uno de los personajes, creo que es Gary Oldman, dice, creo que son más de 80. Porque sospechaban que solo eran 80. Ajá. Creo que son más de 80. Entonces ves a la cantidad de simios y quieren hacer lo posible porque se vean bien. Ajá. Y no solo eso, lo grabaron todo en tercera dimensión. Entonces es otro obstáculo. Sí, sí, sí. Los efectos especiales toman mucho más tiempo. Entonces ¿sí? se va a tardar mucho. Va a salir a finales de este año. Ajá. Que me imagino que su competencia directa va a ser El Señor de los Anillos. Ajá. Y honestamente, después de ver las primeras dos del Hobbit, no creo que sea una gran competencia. Porque el Hobbit, excelentes efectos especiales. Sí. Pero qué aburridas son. O sea, no puedes agarrar una historia y extenderla a tres películas de dos horas. No puedes. Es muy cansado. No cualquiera puede, no. No. Y tristemente Peter Jackson pensábamos que podía, pero no. Y qué bueno que va a salir esta película, porque voy a poder ir a ver una película de género. No. Que me divierta, porque se ve muy divertida, se ve muy interesante. Y de hecho hay una escena muy bonita, no sé si qué tanto te acuerdas de esta Lorna. Están dos guardias humanos. Uh-huh. Y se acerca un chango. Y se acerca uno de los simios y los tiene que como que sí, engañar. Sí, sí, sí, y desarmar. Y tomarles el pelo y como o sea, que, realmente el simio es mil veces más inteligente que el humano. Sí. Eso es lo que te demuestra la escena. La verdad es que yo estoy impresionada. Yo tengo un problema con los changos porque no me gustan, me dan fobia. O sea, tengo así como... Uh-huh. Vi con todo, ¿cómo podría decir? Con todo el valor de mi ser, las escenas. Pero realmente va a ser una película extraordinaria. Digo, esa escenita que ya está completa, uh-huh. que es este... simio interactuando con dos humanos. Nunca vi una actuación humana. Yo vi a un simio, sí, interactuando con esos humanos. Y toda la interacción es como que cómica, pero debajo de la comicidad. Sabes que es muy serio. Si no lo sí. logra, están en problemas. Y la cosa es que hay una cierta, como un subtexto de que alguien puede morir aquí. Ajá. Y no sabes si van a ser los humanos o va a ser el simio. Que es como ese humor nervioso, ¿no? Sí, que sí. Sabes que es chistoso, pero sabes que es en serio. Yo estaba así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y cuando viene lo que así viene el twist, viene el giro de esa escena, yo dije, wow, qué bien logrado estuvo. Espero que toda la película esté así, ya estoy ansioso de verla. Ajá. Y esperemos que nos inviten también a la función de prensa. Me muero de ganas de verla. Pero bueno, señores, ya estamos acercándonos, desafortunadamente, al final de este programa. Nos faltan solo como un poquito menos de media hora. Depende de lo que Lorna nos quiera regalar al final, unos 5 minutos, unos 10 minutos. Lorna, ¿qué te parece si continuamos con las preguntas? O nos vamos ahorita nomás a hablar, simple y sencillamente, de lo que descubrimos de Warner Brothers, nomás. No tenemos que meterle muchas ganas, no. Porque honestamente no sabemos mucho y sería ridículo hablar largo y tendido de algo de lo que no sabemos nada. Porque es poco, sí. Exacto, lo único que sabemos es que Zack Snyder empezó a rodar hoy Batman contra Superman, The Dawn of Justice. ¿Cómo podríamos decir Dawn of Justice? El amanecer de la justicia. El amanecer de la justicia, porque obviamente ya sabemos que no es una película de Superman, tristemente. No es una película de Batman contra Superman, no. Es una presentación de la Liga de la Justicia. Se le van a echar todo en tiro, sí. Y está muy difícil. Muy. Muy difícil. Muy. Porque estamos metiendo 7 personajes, más o menos, o 6 personajes. Cuando no han podido hacer uno. Sí, o sea, lo que tienes que hacer, como hizo Marvel, vas presentando de poquito a poquito. Ajá. Para que cada quien ya tenga su historia, ya su origen. Estén establecidos, la gente los conozca. Pero si te echas a los 7 de un tiro, considerando que ni siquiera el primero lo pudieron hacer bien la última vez. A mí me gustó la película, pero entiendo a qué te refieres. Pero no lo establecieron bien. Lo que pasa es que la primera película de Man of Steel es la presentación, con todos sus errores, todo lo que tú quieras. Ajá. La presentación, pero la segunda es donde conocemos al personaje. Es donde realmente adquiere la personalidad final de Superman, o sea, donde madura. Exacto, donde él tiene que decir, sí, Luisa, ¿por qué maté a Zod? No debí de hacerlo. Yo quería ver esa escena. Sí. Quería ver la escena de, debí de salvar más gente, pero estaba tan preocupado por salvar a todos de esta nave que no sabía qué hacer. Esos momentitos donde él duda, donde se va a hablar con la mamá, se va a hablar con Luisa, empieza a tener este momento de introspección. Sí, donde madura, donde empieza a tener su código moral, su código de superhéroe. Esos son los que yo quiero. Es donde puede, después de eso, puede llegar a ser el líder de la Liga de la Justicia. Es lo que yo quería. No antes. ¿Qué pasó con Batman Begins? Primero nos presentan a Batman, tenemos su momento donde él se reconoce como héroe, vemos cómo encuentra el traje poquito a poquito, primero lo hace así, después lo hace asado, después decide que necesita una máscara, que necesita un símbolo, bla, bla, bla. Vemos todo ese proceso en la primera película. Y en la segunda ya vemos a un héroe, con un vigilante. Con toda la confianza de la palabra. Claro. Y lo padre es que lo vemos él totalmente confiado, porque ya hasta la gente le tiene miedo. Nomás se prende la señal. Sí. Y los villanos ya dicen, no, yo no quiero estar aquí. Ajá. Vemos su enfrentamiento con un grupo de gángsters y con el ¿cómo se llama este? El espantapájaros. Ajá. Y vemos su total confianza. Sí, y cómo o sea, ni duda de que puede contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le metes un villano que le pueda mover la confianza, justamente. Exacto. Excelente. Entonces, y después ya viene la tercera película, que es un personaje que ya está en sus momentos de muerte. O sea, ya perdió la confianza de sí mismo, no rescató al Caballero Blanco. Ya no puede. Ya. Entonces, y después vemos cómo él hace su último momento para redimirse y para volver a ser el héroe que la ciudad necesita, el Caballero Oscuro. Es magnífica esa saga. Es un proceso. Y aquí están saltando un paso. Es lo que tenías que hacer con Superman. Y de hecho te podías saltar el momento donde él muere, porque Superman no muere. Pero necesitamos el momento donde él se considere un héroe. Su primer enfrentamiento con Brainiac, su primer enfrentamiento con Lex Luthor. Cualquiera de esas cosas hubieran sido buenas para la segunda película. Pero ahorita estás metiendo a Lex Luthor. Se están apresurando demasiado. Tienes a Lex Luthor, a la Mujer Maravilla, a Batman y a Cyborg ya confirmados. Confirmados, sí. Y creo que tú me vas a dar la razón. Donde salga Batman, todos los demás automáticamente se vuelven secundarios, ¿cierto? Totalmente. O sea, necesitarías ya como tener súper establecido un Superman que pudiera brillar por sí solo. Porque realmente, si Batman es el que llama la atención, a menos de que salga el Guasón. Exacto, gracias. Que no va a salir aquí. Afortunadamente, sí. Entonces se están metiendo en camisa de ocho varas. Se le están haciendo más difícil en vez de hacérsela más fácil. Yo creo que le está ganando la ambición de llegarle a Marvel y... Espero que no, o sea, como dijimos, honestamente, espero que sea maravillosa, pero no, tengo mis muy serias dudas. Yo, como mencioné antes, yo voy al cine a divertirme, yo voy al cine a disfrutar, y le deseo lo mejor a esta película, más que nada porque es, en serio, DC me está rompiendo el corazón de que se está tardando tanto tiempo en presentarnos versiones cinematográficas de héroes que yo amo, Linterna Verde, Flash, Green Arrow, Wonder Woman. Lo quieres ver, o sea, quieres ver algo así que te haga feliz, ver a tus superhéroes bien hechos. Exacto. Y nada más ves que no están pudiendo y están tomando pasos así gigantes sin haber otra vez, necesitas tener una buena base. Claro. Y claro. No tienen una buena base y ya están. Y lo más triste es que cuando salió el anuncio de que Ben Affleck iba a ser Batman, yo estuve feliz. Porque yo me quedé muy bien de Ben Affleck. Es un actor que ha tenido buenos momentos y malos momentos. Pero es un actor que sabe trabajar cuando lo dejan trabajar. ¿Viste Good Will Hunting? Sí. Su trabajo ahí es fenomenal. Sí, sí, sí. Y hay un momentito muy bonito donde se pone a hablar con Matt Damon y los dos están haciendo un trabajo a nivel de actores de 20 años más grandes. O sea, sí, es un trabajo muy bonito. Sí, puede, estoy de acuerdo. The Town, él hace un personaje es de acción. Es buen papel, sí. Y lo hace bastante bien. Tan mala como es Daredevil, él se ve bien con spandex. Sí, tiene buena cara para usar este tipo de cosas. La cara, la altura y la gravedad del personaje. Cuando se volvía Matt Murdock y tenía esa plática que tiene con Elektra cuando está lloviendo y ella se pone el paraguas para que no la pueda ver. Para que no le pueda ver la cara, sí. El rostro que pone Ben Affleck, dije, ok, bien. Los momentos cuando él siente este sufrimiento de lo que está pasando, de su alejamiento. Hay momentos buenos en esa película, sí. Pero hay momentos muy malos por un mal director. Pero él es buen actor. Y también tenemos el problema del director aquí. Zack Snyder es no es un gran director. Es un director que desafortunadamente, después de su gran gloria con 300, dejó de concentrarse en actuaciones y solo se concentra en espectáculo. Sí. Porque no sé si viste Dawn of the Dead, el Amanecer de los Muertos, película de zombies. La primera película de Zack Snyder en Hollywood es una adaptación de una película de George Romero. La película original de George Romero es un poquito más profunda. Esta es un poquito más de espectáculo. Pero a mí lo que me encanta es este grupo de sobrevivientes que se meten a una plaza y tratan de crear un mundo. La original, sí, ya me acordé. En la original tratan de ser un poquito más hablar del consumismo americano, bla, bla, bla. Sí. Y tienen que proteger sus tiendas porque es el rollo americano. Aquí es un poquito más simple. Pero lo que me encantó es qué bonito dirige a los actores. Y cada uno de los actores tiene su momento para brillar. Cada uno de los personajes tiene su momento donde sabes quién es. Y hay un momento muy lindo donde están todos sentados ya como teniendo su cena ya familiar, porque ya son una familia ellos. Sí. Y los dos líderes, o sea, que es una chica que se llama Sarah Polley, muy buena actriz canadiense, que se ve de 16 años, pero es muy buena actriz. Y el cuate que es el que hace del esposo de la chica que sale en Medium, se me olvida su nombre, que es un actor regular, son que nunca ha sido famoso. Y empiezan a hablar todos acerca de lo que eran antes. Y está llena de sutilezas, llena de cosas suavecitas. Y le preguntan a él, ¿tú qué eras antes? ¿No? Y dice algo como que yo era esto, no sé qué, no sé qué, pero era muy mal esposo. Pero era muy buen padre. Y en el momento que él dice eso, se nota todo el peso, toda la carga que él tiene de haber perdido a su familia. Sí, sí, sí. Porque él fue malo para todo. pero era un buen bueno papá. Para eso. Dije yo, qué bonito, ¿no? Así que, sí, que le hayan dado ese momentito. Y también lo padre es que esos dos, hay una atracción total en ellos, desde el primer momento que se ven hasta el último momento. Uh-huh. Y nunca permite que se besen, nunca permite que se abracen, nunca permite que pase nada, nomás intercambien miradas. Uh-huh. Y al mero, mero, mero, mero final, uno de los dos tiene que sacrificar su vida por el otro. Y nomás se ven, se dan la mano y está cargado de tensión sexual y de amor. Uh-huh. Pero es un amor que no puede ser porque están viviendo en un amanecer de los muertos. Claro. Divino. Y después de 300, se valió. Sí, porque sí, sí. Tú ves Sucker Punch. Sí, es eye candy. Que es muy bonito. Sí, pero pues, no te nutre. Sirve, ¿no? No te sirve para nada, ¿no? No, no, no. Como un cómic de Jim Lee, de Hush. Por ejemplo. Es hermoso. Ajá. No te sirve de nada. Sí, no, y hasta Hush tenía mejor historia. Exacto, exacto. Lorna, ¿qué más tenemos? Entonces, pues, lo que no tenemos que decir es, esperemos que sea muy buena. Ojalá. Pero nos da mucho miedo. Sí, nos la expectativa es muy baja. Sí. Que también puede ser bueno, porque estamos esperando algo tan malo. Que vamos a ir y vamos a decir, bueno, hey. No es todo tan mal como imaginé. Qué bonitos trajes. Sí. Que está increíble el Batimóvil, porque el Batimóvil se ve impresionante. Se ve bonito, sí. Los trajes se ven muy... Sí. Sí. O sea, de qué va visualmente, sin duda va a ser perfecta. Sí. Pero otra vez, no es lo que necesitas. Necesitas más. Necesitas una historia. Sí. Porque ¿qué es lo que ayuda al Capitán América 2? Que después de la brillantez que fue la 1, y después de lo popular que fue Avengers, que no es una gran historia, pero es una historia que fue muy popular. Funciona. Nos vamos con el Capitán América Winter Soldier y nos cuenta una historia totalmente diferente a lo que esperábamos. Porque no es una historia de superhéroes, es un superhéroe involucrado en un género de espías y en un suspenso. Y ahí sí no es eye candy, no es efectos especiales, son los personajes y es la historia. Es un thriller muy bien hecho. Buenas actuaciones, buena dirección. Pff, no necesitas más. No, y además eran dos directores que están acostumbrados a hacer comedia. Uh-huh. Y comedia burda y fársica. Uh-huh. Son los directores de Community, que es una serie que nunca toleré porque es una comedia muy, muy, muy burda. Sí, sí, sí. Pero acá una sutileza, una perfección. Y ni un actor trata de comerse al otro. Todos trabajan. Todos brillan, todos funcionan bien juntos. O sea, qué bonito. Es lo que espero que lo que haga Zack Snyder es sentarse y ver Captain America varias veces para decir, no seas Zack Snyder, sea alguien más. Exacto, exacto. Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien. A ver, es que bueno, Luis te puso excelente explicación de lo que hablaste hace rato. ¿Mm? Es genial escuchar un programa de alguien que sabe tanto de cómics. Ah, sin duda escucharé tus otros programas y calificaré con 5 estrellas en iTunes. Ah, muchas gracias. Luego tenemos saludos de Flor, que dice que le gustó tu uniforme para venir a trabajar. Ah, gracias, gracias. Lord le puso una máscara a Channing Tatum. Batman y dijo que era yo. Sí, así de Flor, que... este domingo es el concurso de Musclemania. Uh-huh. Yo voy a participar en este concurso y voy a tener que hacer una pasarela con solo mi ropa interior. Entonces, creo que Lorna va a ir y tomará muchas fotos. Entonces ya podrás ver exactamente cómo me estoy viendo. Y verás que sí, Channing Tatum y yo tenemos cosas en común en este momento. No como antes que era, ¿cómo se llama este? Jim Belushi y yo tenemos cosas en común. Todo un cambio. Todo un cambio. A ver, ¿qué más? Rodrigo, ¿qué más? Cervantes, un saludo a todos en cabina. Joey, la próxima semana voy a ir a Las Vegas y quiero saber qué trades debo de comprar de Batman y de Vértigo. Gracias. Ah, con mucho gusto. Batman lo hemos tocado varias veces. ¿Qué te parece si tomamos Vértigo? Acabas de decir algo increíble. Something de Alan Moore. ¿Son 6? Son 6 volúmenes, sí. Hay que comprarlos. De reeditar y con color nuevo y todo eso. ¿Hay que comprarlos todos, sí o no? Totalmente. O sea, es del principio al final es una historia que tienes que leer entera. Mínimo, si no nos quieres creer y que es demasiado gasto, la primera, Anatomy Lesson es una obra de arte, el primer libro, mínimo. Sandman es... de los libros más increíbles que hay. O sea, por favor, tienes que leer Sandman. ¿Son cuántos números? 9, ¿no? No, de Sandman... ¿Cuántos TP son? Son como 7 u 8, ¿no? Sí, creo que sí, 9. Son 9. Bueno. Haz lo que quieras. No nos quieres comprarte los 9, no te los compres, pero cómprate el primero. Preludes and Nocturnes. Sí, es muy difícil andar bajando con 9 TPs. pero si con 7, ya sea Preludes and Nocturnes... Sí. Sí. Es que tienes que empezar del inicio. Sí, no, es que estaba pensando en Endless Nights, uno de esos, pero te saben más si ya leíste los otros. Sí, Endless Nights está bonito si no encuentras el primero. Sí, es la otra opción, la segunda opción. Endless Nights, pero no hagas como dice mi amigo que te compraras a Dream of a Thousand Cats. Dream Country. Dream Country. No, vete por el primero y además también lo acaban de recolorear, está mucho más bonito que las ediciones anteriores. Chécalo. Animal Man, los primeros 6 números en el TP. Animal Man de Grant Morrison. Grant Morrison, también. Los primeros números de Grant Morrison de Doom Patrol, ¿se los recomendarías? Después de Animal Man, Doom Patrol es una locura. O sea, sí, vete por Animal Man primero, Doom Patrol segundo. Ok, y vamos a ver una más que le podemos recomendar. ¿Qué te gustaría? ¿Kit Eternity? ¿Leíste Kit Eternity? ¿O Black Orchid? ¿Cuál de los dos recomendarías? Híjoles, yo soy Neil Gaiman y además tiene dibujos de Dave McKean. Black Orchid es altamente literario, o sea, es una hermosura de libro, pero es muy, muy literario, es muy diferente, pero Black Orchid es una excelente opción, la de Neil Gaiman, o no te vayas por otra. Y bueno, ya hay cosas más complejas. O sea, estás a The Invisibles. Es un poquito intenso. Es muy intenso ya. Pero bueno, yo creo que lo que le dimos fue bastante bien. Ahorita vamos con la lista de Batman, pero antes, bueno, la podemos ir así de rápido. No. Dark Knight Returns. Pero no Dark Knight Strikes Back. No. Terrible, terrible, terrible. Batman Year One. Batman Year One. The Killing Joke. Long Halloween. Long Halloween. Y las historias de Halloween de Jeff Loeb y Tim Say. ¿Te la traía? Con eso tienes. Más que va. ¿Qué tenemos en el teléfono? Sí, bueno. ¿Aquí tenemos en el teléfono? Sí, yo soy Ricardo. Ah, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué nos cuentas? Ah, bien, mira, quisiera participar en lo de la beca de Harmon Hall. Ok, danos, ¿cómo se llama? El lema de la campaña. El lema de la campaña. El lema de la campaña es, si lo que pensaste no fue lo que dijiste. ¡Un fuerte aplauso para Ricardo! Ricardo, eres el ganador de una beca. No cuelgues el teléfono, te voy a pasar con Lorna. Por allá por todos. No te preocupes, muchísimas gracias por participar. Te voy a pasar a Lorna y ella hablará contigo y te tomará tus datos para que te puedas llevar tu beca. Muchas gracias por participar. Gracias por la beca. De nada, un placer, gracias. Hasta luego, bye. Mira eso, qué bien. Yeah. A ver, pues a mí me encanta. Lorna se va y ¿quién nos va a leer las preguntas? Sí, afortunadamente, tengo un plan B y mi plan B se encuentra aquí en mi celular. Nos vamos a ir a las preguntas que tenemos en Twitter. Vamos a ver si tenemos alguna que no hemos resuelto, que han de ser muchísimas. A ver, vamos a ver, aquí tenemos Comics México, nomás vamos a ver. Ah, mira, aquí dice, como en 2 semanas, Carlos del Campo dice, tiene como 2 semanas que DC ya hablan del Aftermath de Forever Evil y apenas hoy salió la última parte, ya habíamos tocado esa parte. Y vamos a ver, no, pues, hijo, Lorna. A ver, aquí tenemos algo, porque tenemos a David Vázquez que dice, su podcast de ayer fue excelso, llevo 5 veces que lo escucho hoy. Wow. El podcast de ayer fue de 1 hora, ¿no? Donde literalmente Bernardo Soto y yo spoileamos toda la película. Uh-huh. Y Rey David, que fue el que nos patrocinó la comida, gracias Rey David, muchísimas gracias. A mí lo que me encanta es que dice, señores, yo quiero escuchar todos los spoilers, les invito el almuerzo, con tal de que me lo digan. Ya con eso. Y como somos una bola de gente avara, Bernardo y yo, y somos gente muy mala, dijimos, ok, vámonos a un restaurante argentino, para que te cueste. Para que sea carne. Qué mala onda, ¿no? Pero bueno, divinamente, Rey David nos patrocinó el almuerzo, vale. Se lo agradecemos. Y aparentemente salió muy bien el podcast, además. Pues a mí lo que me sorprendió fue, honestamente... ¿Ya 5 veces? Te voy a decir una cosa, yo honestamente sentí que sí iba a escuchar bastante mal porque estábamos en un restaurante donde hay mucho ruido alrededor y lo estábamos grabando con mi celular. Ajá. Pero aparentemente los smartphones cada año se vuelven mejores, sí. Porque este micrófono nos dio una recepción perfecta. Yo escuché algunos de los pedacitos y dije yo, wow, o sea, me escucho bastante bien a pesar del ruido alrededor. Sí, dije, miren, señores, iPhone es la onda. Pero bueno. Duda. Qué bueno que te gustó, David. Qué lástima que ya sabes toda la película, pero si a ti no te importan los spoilers, síguelo escuchando una vez más. Y escúchanos la próxima semana. A ver si estás de acuerdo. Esperemos que sí. La próxima semana hablamos contigo y ya nos dices cuál fue tu opinión. Lorna, ¿estás lista con más preguntas o me lanzo una de aquí de Twitter? No, ya ahí las he estado cambalacheando. Adelante. Cada ¿qué más una sigue? De ellas. Entonces, bueno, como ya leíste Twitter, me regreso al Soho Chat. A ver. Y tengo por aquí a Janosh, que dice, ya envié la respuesta por correo, espero ganar, lo envié muy rápido, creo, y por Twitter también, por si no llegó su correo. El problema es que si lo mandas por Twitter, la gente que no sabe la respuesta va a leer tu respuesta. Y ahí quedó. Y si tú lo mandaste erróneamente al correo, obviamente él lo va a mandar correctamente al correo, pero bueno, no pasa nada. ¿En qué más tenemos, Lorna? Mike Moran, Joy, ¿qué opinas del tratamiento que se le da a Wonder Woman en las películas animadas? ¿Donde es una asesina o demasiado inocente, por no decir tonta, o odiadora de los hombres, Es, así lo escribió. ¿Cuál es el correcto perfil de ella? Pues tristemente en los cómics han sido todos esos. Es que yo creo que tienen mucho problema para escribir a mujeres en general, la mayoría de los autores, y a la Mujer Maravilla en específico, que el 80-90% de los escritores, ¿no? Es que no saben qué hacerla, hacerla una guerrera, una amazona, una embajadora, una superheroína, uh-huh. una mujer con gran compasión, una mujer con cero merced. No saben qué hacer con ella. Yo creo que para mí, las personas que la han sabido manejar mejor, tendría que decir, fue Phil Jiménez, uh-huh. hizo Gods of Gotham. Él es muy fan y yo creo que la manejó muy bien, sí. Me gustó lo que hizo con ella. Y siento que hasta donde yo sé, Phil Jiménez es gay. Hasta donde yo sé, creo, sí. Yo creo que eso le ayudó un poquito a estar en contacto con su lado femenino uh-huh. para poder entrar en la mentalidad de una mujer que desafortunadamente muchos autores hombres... Sí. Agarran a la Mujer Maravilla y la escriben como un superhéroe. Sí, como un hombre con boobs. Exacto. Lo que todo el mundo dice. Exacto, desafortunadamente. Lo cual está muy mal. Yo creo que ahorita el cómic de Wonder Woman está muy bueno. Ah, a mí me gusta. Brian Azzarello. Y se supone que va a sacar un libro Grant Morrison, ¿no? Lo ha dicho tantas veces. Digo, ya he visto arte, pero sí, yo sé que de repente tarda años y años. Pero... Y también hubo una historia muy buena que se llamó Wonder Woman de Hakeisha. Escrito por Greg Rucka. Muy bueno también, sí. Es una portada que todo el mundo conoce, que es la Mujer Maravilla pisando la cabeza a Batman, sí. Precioso. Y es un personaje, ahí me gusta mucho la personalidad de ella, porque ante nada es una protectora uh-huh. de las mujeres que no se pueden proteger así solas. Uh-huh. Es una defensora de las mujeres. Sí. Porque ante nada, su primer interés tienen que ser las mujeres. Tienen que serlo. Y obviamente el que para mis gustos la trabajó mejor fue George Pérez, ajá. porque le hizo exactamente esas dos cosas. Una mujer llena de piedad, una embajadora, una mujer que ama ante nada, uh-huh. pero en el momento de protección se vuelve una guerrera. Sí. Tenía las dos, como decían por ahí, como si una a poet warrior, ¿no? Una guerrera poeta. Sí. Que tenía ambas, como Atenea, supuestamente sí, sí, sí. Atenea. Si nos vamos a la historia original, a la mitología original de Atenea, uh-huh. ella es la diosa de la sabiduría. Sí. Pero cuando ella nace de la cabeza de su padre, de Zeus, nace con toda una armadura. Sí, nace ya completa, adulta y perfecta. Exacto, porque es una guerrera con intelecto. Uh-huh. Y es exactamente lo que hacen con la Mujer Maravilla. Sí. George Pérez. Pero desafortunadamente se va George Pérez, entra Mike W. Barr y literalmente hace un superhéroe con boobs. Punto. Sí. Digo, también hubo por ahí un rato una... rumores de que Adam Hughes iba a hacer una miniserie, pero sí, no se sabía. Digo, se tarda años el tipo, pero es muy buen escritor. Sí, desafortunadamente de seguro iban a ser puros pin-ups de la Mujer Maravilla. Pues no sé, digo, yo leí la que escribió dos números de Gen 13. Uh-huh. Es buen escritor el tipo. Ah, sí, pero se tarda siglos. Se tarda siglos, es el problema, pero digo, me encantaría ver eso. A mí lo que me encantaría ver es que decida DC qué es lo que quiere hacer con este personaje y que lo haga. Creo que con Brian Azzarello ha tenido suerte porque se alejaron un poquito de la idea de que el personaje representa la bandera americana. Ajá. Que desafortunadamente, esto es cuando... Dicen por ahí que demasiados chefs uh-huh. arruinan la cena. Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que pasa con la Mujer Maravilla es que lo hace un chef, William Moulton Marston, pero uh-huh. era un psiquiatra. Sí. Y desafortunadamente le agregó tantas cosas al personaje, uh-huh. tantas cosas para hacerla, para que la gente respondiera a ella, que termina siendo una mezcolanza de tantas ideas diferentes que no terminan de formar un personaje completo. Sí. Superman, mal que bien, tú ves el traje, tú ves su origen, es muy directo. De hecho, por eso es que Grant Morrison pudo reducir su historia, su origen, uh-huh. a 4 paneles en una página. Así de fácil, sí. De alguna manera u otra, Batman también puedes reducir su historia en 4 paneles, ¿no? Esta uh-huh. gran tragedia que lo lleva a su entrenamiento, que lo lleva a ser esta... arma de la justicia ajá. en contra de la criminalidad. En el caso de la Mujer Maravilla tienes que meter su lado amazónico, su lado sí. inmortal, su lado guerrero. Sí, es que es parte del problema. No ha estado bien definida como personaje, entonces... Y tiene cosas ¿por qué lado te vas? Y tienes cosas como... Sí, tiene su armadura, que es algo amazónico, uh-huh. pero está de la bandera americana, que es sí, algo... Que es, ¿por qué, no? Porque era poquitito antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Quería crear este rollo patriótico. Uh-huh. En vez de tener una espada o un escudo, tiene un lazo. Uh-huh. el lazo, ¿por qué? Porque los cowboys eran la onda. Y su lazo te dice la verdad, pero ¿por qué? Sí, o sea, no tiene lógica ese, todos estos elementos puestos juntos. Sí, y después tienes a Superman, él puede volar, bueno, en ese caso podía brincar muy alto. Uh-huh. En el caso de Batman tiene el batimóvil, el batiplano, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene ella? Un avión invisible. Sí, ¿por qué? ¿Qué invisible? Sí, o sea, un Pegaso te la creo. Gracias. ¿Un avión invisible? ¿Por qué? O sea. De hecho, como lo resuelve nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? George Pérez, es. Todas las diosas del Olimpo le dan regalos a ella. Uh-huh. Belleza, sabiduría, fuerza, etcétera, etcétera. Y Mercurio, que se enamora de ella, le da el poder del vuelo. Uh-huh. Y dices, ya se resolvió. Funciona. Sí, porque sí. Es un regalo de los dioses. Y cuando tiene que volar muy lejos, o sea, porque ella puede volar dentro de ciertas distancias. Uh-huh. Tiene que volar de país a país o de ciudad a ciudad. Tiene las sandalias aladas de Mercurio o uh-huh. de Hermes. Sí. Y dices tú, ok, te lo funciona, resolvió. Funciona, es congruente. Ajá. Pero a la hora de definir por qué su armadura es la bandera americana, hijo. O sea, tuvo que hacer circo, maroma y teatro George Pérez para definir eso, que afortunadamente en el caso de Brian Azzarello no tuvieron que hacer tanto. Sí, porque ya habían cambiado un poco el traje. Y dije yo, ¿sabes qué? Creo que funciona. A mí lo que me encantaría ver en la película, he visto, no sé si tú las has visto, chicas que hacen cosplay de una Mujer Maravilla más amazónica. Sí, grandota. Ajá, y es así como que más tirando a Xena Warrior Princess. Sí, que yo también creo que el camino correcto es también lo que hacía Adam Hughes en sus portadas, ¿no? Woman. Sí. La hace imponente y la hace ver menos como modelo. Pero a mí lo que me gusta es que el que sea basado en cuero, el traje que tenga más ruda, más. Ajá, más como una armadura. Sí, funcional, real. Claro, tal vez los mismos colores, azul y rojo y dorado, pero un poquito más más funcional, más de una amazona. Porque yo me acuerdo que fui el año pasado que fuimos a la Comic Con, vi una chica disfrazada con un traje de la Mujer Maravilla que me encantó, porque era algo más mitológico, pero tenía como su estilo de superhéroe. Entonces, como que las dos cosas funcionarían. A ver qué hacen en la película, porque si no... Si es que además tienes este problema de que si los superhéroes típicamente tienen los musculotes, entonces funciona la superfuerza, ¿no? Sí. Hay congruencia, pero de repente si tienes a las chas son modelos súper delgaditas. Bueno, en el caso y de... Y en el caso de una amazona sí necesitas un poco más, ¿no? A mí me gustaría que no fuera una mujer súper musculosa. No, digo, más, tampoco, pero... Pero si estuviera marcada, porque te muestra un cuerpo que ha sido entrenado. Y se tiene que notar eso. Se tiene que notar esto, pero también recordemos algo muy importante. Ella no nace de un ser humano. Uh-huh, ella también es una creación de barro. Uh-huh. Entonces, aunque su físico no sea imponente, su fuerza es regalo de los dioses. Entonces, ella puede levantar un carro, claro, porque tiene la fuerza que le dio, ¿cómo se llama esta niña? Diana, ¿no? O algo así. Sí. Diana o Artemisa, pónganle como quieran. Uh-huh. Porque ella creo que ella le da gracia. Cada una de las dioses le da algo. Le da algo. Entonces, ahí buscaré la imagen para que lo vean. Porque para mí ese fue el origen que más me gustó. En el caso de ahora, que tenemos que ella es la hija de Zeus, es ya una semidiosa. Sí, bueno, lo que te menciona aquí es que si es hija de Zeus y su mamá le dijo que le hizo de barro porque la esposa de Zeus es increíblemente celosa y como no puede vengarse del marido, se venga de las mujeres. Sí. Entonces, digo, tiene congruencias. Ok, entiendo que la mamá no le diría la verdad porque todo quiere que llegue la diosa y la mate, ¿no? Okay, y funciona. Sí sucede, o sea, llega cuando se entera, era convierte a la mamá de la Mujer Maravilla en una estatua y a todas las amazonas en serpientes. Entonces sí es una mujer muy canija. Sí. Pero sí, o sea, lo que dices, y después la tienes como novia de Superman y la tienes en la Liga, o sea, entonces ya tienes versiones diferentes y son más suaves las otras y ya no funciona. Y no sé si viste la animación de Justice League War. Ajá. El personaje es una psicópata. Uh-huh. Está con una espada matando todo lo que se le ponga enfrente. Uh-huh. Y dentro de lo que funciona o no funciona, Injustice, no sé si estás leyendo el cómic de Injustice, a mí me está encantando. Uh-huh. Es una tontería, pero mínimo es una tontería divertida, a diferencia de los nuevos 52. Y lo que me está gustando es que si muere Luisa Lane y Superman y la Mujer Maravilla empiezan una relación. Uh-huh. Y la Mujer Maravilla, que es un personaje un poquito más sangriento, ¿no? Uh-huh. Por su crecimiento como amazona, ella piensa en ojo por ojo. Uh-huh. Y ella empieza a empujar a Superman para ir a ojo por ojo hasta que él se vuelve y el dictador de los Estados Unidos. Uh-huh. Y su cuerpo de que lo ayuda a tomar el control del país. Uh-huh. Son la Liga de la Justicia. Sí. Y todo es empujado por la Mujer Maravilla. ahí te lo paso porque es una historia alterna y uh-huh. están agarrando una faceta de la Mujer Maravilla y la están exacerbando. Sí. Esa no debe ser la Mujer Maravilla de siempre. No, no, pero no te están tratando de vender a la Mujer Maravilla de siempre, es una otra versión. Y lo mismo pasa en Kingdom Come. Si tú notas, uh-huh. la versión de la Mujer Maravilla en Kingdom Come es una mujer mucho más agresiva. Sí, sí, pero además ya llevado otra historia que la ha llevado a ese momento. Es una Mujer Maravilla más, más grande ya. Exacto. No se nota que haya crecido, pero sí es una Mujer Maravilla más grande. Sí. Pero lo curioso es que dentro del universo DC, en mínimo en Justice League, no en, en Wonder Woman, pero en Justice League, el personaje de la Mujer Maravilla está muy indefinido. Ajá. No saben qué hacer con ella y lo único que hacen es la utilizan como una mujer agresiva, como una psicótica, como que lo primero es, primero mata y después hace preguntas. Sí, sí, o sea, es un personaje totalmente plano, este, que no, no tiene, o sea, es, por ejemplo, en el caso de Storm en X-Men, uh-huh. fue realmente pues un escritor el que la llevó durante años y ya es un personaje que está consolidado, ¿no? Claro, claro. Por más gente que le escriba, ya está definido. Y curiosamente, y a Wonder Woman no le ha podido pasar eso todavía. Y lo padre de Storm, si nos vamos a cómo fue creada, Lane Wayne y Dave Cockrum la hacen una diosa. Uh-huh. Ella es una chica que, hasta donde sabemos, nace en una tribu, tiene poderes de controlar el clima y es una diosa. Uh-huh. Y a poquito Chris Claremont dice, no. Ella piensa sí, que es una diosa. La alababan como diosa, pero no era diosa. Pero era una humana. Y uh-huh. antes de ser rescatada por esta tribu y vivir con esta tribu, tuvo esta infancia y pasó uh-huh. esto y pierde a sus padres. Y hay un momento muy bonito donde ella se enfrenta contra Calisto para ver quién va a ser la líder de los Morlocks, y ves una faceta totalmente diferente de Storm, pero es un crecimiento de lo que había propuesto previamente Chris Claremont. Sí, o sea, está muy padre de repente que te pueda sorprender un personaje, pero sin que se vaya en contra de quién es. Porque ella sigue pensando en ella como una con la humanidad. O sí, con la naturaleza. Una con la naturaleza, una con el planeta. Sí, que nunca puede matar a nadie. Pero si es necesario. Sí te lleva a todo este nivel. O sea, sí pasan un montón de eventos donde funciona, es congruente y te la crees. No. Exacto. La volvieron una asesina loca de la nada. Y también lo hace nuestro buen amigo Grant Morrison con Emma Frost. Ajá. En New X-Men. Porque Emma Frost la conocíamos de una manera. Sí, y vaya que era un personaje terciario. Terciario. Y la volvió un personaje que todo el mundo quiere escribir por cómo la escribió él. Y no solo eso, era un personaje terciario que tenía una nota. Uh-huh. Soy la mala, buajaja. Sí, porque la odiaba, mala sexy. Es la mala sexy, sí. Que primero te engatusaba con su mirada y después uh-huh. con su cuerpo y después con su mente. Y te controlaba y te usaba y te tiraba, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y lo padre fue que así nos la presenta. Uh-huh. Y toda la modificación, porque cuando se va del título Grant Morrison, Emma Frost es otra Emma Frost. Sí. Pero todo ha sido orgánico y congruente. Y lo mejor de todo es que esta otra vez la base. La base la dio Grant Morrison, la volvió un súper personaje. Y todo el mundo que la ha seguido escribiendo la ha podido escribir al nivel. Y a lo mejor no igual de bien porque no ha sido tan bitch. Sí. Pero la escriben muy bien. Y lo que me encanta es que el detonador de su cambio sí es el amor. Uh-huh. Sí es un hombre. Pero se ven como iguales y nunca se vuelve la novia. Se vuelve la compañera. Sí, no está la sombra de... No está la sombra de Cyclops. Está a la par con Cyclops y Cyclops siempre le da su lugar. Sí. Y eso es algo que no está pasando en DC con Superman y la Mujer Maravilla. Absolutamente no. Qué curioso, ¿no? Que podemos encontrar a escritores que entienden a los personajes y te saben crecer un personaje. Sí. Y tienes a otras personas que nomás creen que escribir es fácil. Pero más es que no debe ser tan difícil, ¿no? Si Grant Morrison pudo definir a Emma Frost en 10 números, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con la Mujer Maravilla? En 74 años. O sea, ella nació en 1940. O sea, ¿por qué no? ¿Cuál 41, es el problema? 1941. Ajá. O sea, ya deberían de haber dicho. Sí, ya debe haber habido algún momento donde dicen, ok, agárrense a un buen escritor que la defina y este es el camino que vamos a seguir durante al menos 10 años a ver si funciona. Pero no. Pero no, no pueden. Yo te digo, George Pérez lo que hizo estuvo bastante bien. Me gustó lo que hizo Phil Jiménez también, Greg Rucka en este TP. Pero si tú lo ves, son momentos muy aislados. Sí. Muy aislados. Y es muy triste porque cada momento es casi 10 años de diferencia, 5 años de diferencia, 7 años de diferencia. Y dices, para uno de los personajes que es el top de DC. Sí, de los más reconocibles en el mundo. Deberías de tener un poquito más de respeto y tratarla mejor. ¿Algo más, Lorna? Tienen muchísimas preguntas. Que se quedaron pendientes, muchísimas. Wow. Sí, nos piden por último la canción de Wonder Woman, pero honestamente creo que no la tenemos. No, pues no sé. Tal vez en los temas tenemos la de Wonder Woman. ¿Qué? Esa serie, tan estúpida como era, ajá, lo que te lo vendía era Linda Carter. Sí. Es una de las pocas veces que escogieron una actriz que aunque no era una actriz per se perfectamente A mí no, sí, aquí está. Sí, te digo. Dos versiones. Ah, pues pon las dos. Pero digo, lo curioso es de La Mujer Maravilla es que no era una actriz Linda Carter, era una modelo. Ajá. Y sin embargo, su interpretación de la Mujer Maravilla es icónica al nivel de Christopher Reeve y tristemente de Adam West. Sí. Que no te los quitas de la mente. Sí, no, en dos casos son muy buenas interpretaciones. Y en la tercera es nostalgia la que la hace buena. Sí. Porque Adam West. Es cariño, digamos. Sí, dejémoslo ahí. Pero lo padre es que La Mujer Maravilla, con menos presupuesto que las películas de Superman, con un traje que en serio, o sea, era muy precario, en cualquier momento algo podía suceder. Podría salir mal un accidente. Y una historia que no estaba muy, muy profunda, ¿no? Porque ella era la secretaria de Steve Trevor, etcétera, etcétera. Sí. Veías esa serie y lo que te lo vendiera ella. Ella se la creía. Más que de repente sí, no puedes dudar que hay gente que nació para hacer ciertos papeles. Sí, sí, sí. Y ese es un caso muy claro. Y Linda Carter. Y la cosa es que la vi muchos años después en una película que me encanta, que se llama Sky High, que es una película como para niños. Sí, que sale de la directora, ¿no? Es la directora de la escuela. Aquí sí. Lo pusieron la superescuela de héroes o algo así. Algo así, no sé. Es una lindura esa película. Ah, sí. Es una lindura. Sí, es buena. Y ella no solo... Es el casting de ella como la directora de superhéroes es brillante. Sí, sí, sí. Me encantó. Y se ve igual de hermosa. Sí, se ve muy bien. Muy bonita. ¿Algo más, Lord? ¿O ya nos tenemos que ir? ¿Ya nos corres? Pues ya se les acabó el tiempo. Sí, justo. Estamos en el tiempo justo. Okay. Y yo creo que voy a guardar todas las preguntas que quedaron aquí. ¿Va que va? Si quieres también te guardo las de Twitter. Guarda todo, por favor. Okay. Mientras nos decimos la despedida. Y la despedida obviamente es: Eric, este sábado 24 a las 4 tienes un evento, dinos el evento, por favor. Esta es la presentación del nuevo libro de Cortés Editorial que yo estoy dibujando y escribiendo. Se llama Fairy Bitches. Uh-huh. Está muy divertido. Es en la Galería Vértigo, que es en la calle de Colima, enfrente del Jardín Pushkin, Metrobús Jardín Pushkin. Ahí estaremos a las 4. Yo creo que realmente empezará como a las 5 el evento. Y si tienen los poderes de Madrox, el hombre múltiple, se pueden dividir en dos y también asistir a mi plática. Afortunados tienen esos poderes. The Original Sin y Future's End, que será igual a las 4 de la tarde, pero va a ser en Fantástico, que es Félix Cuevas 835. Ahí los esperamos. Ahí todos los regalos los estaremos dando ahí. Y también estaremos hablando de estas dos series. Una, curiosamente, me está gustando mucho, a pesar de que está tomando ciertas ideas de cosas pasadas. Ajá. Peleas entre superhéroes, malos entendidos entre Iron Man y Captain America otra vez. Pues no es exactamente un malentendido lo que hicieron. Pues, está medio feo eso. Está medio feo, pero me recuerda a una historia muy mala antes, pero me gustó mucho el número 0 y el número 1. Se ve prometedor. El número 0 y el número 1 me encantaron. Sí, y a mí también. Y el número de Avengers que se une, ajá, me gustó mucho. Sí. Poco confuso porque Jonathan Hickman es medio confuso como escritor, pero hay dos o tres momentitos ahí muy, muy, muy rescatables. Sí, promete. Future's End, desafortunadamente, le quieren dar mucha importancia a personajes del universo Wildstorm, que honestamente no tienen el peso para cargar una historia. Entonces vamos a ver. Es muy difícil ser así revisionista, así de que siempre ha sido así. Digo, otra vez Alan Moore con Swamp Thing, Grant Morrison con Animal Man. Pero no cualquiera puede hacer eso. Aquí lo único que me está distrayendo y me está gustando de la serie, y entre comillas gustando, es aparece Terry McGinnis actuando como Terry McGinnis con el traje de Batman Beyond, y eso me puede encantar como fan. Ajá. Y ya. Sí, pero es un puro fan, puro fanservice, pero no importa. Hablaremos largo y tendido de todas estas series, hablaremos de los personajes que están involucrados en cada una de las series, hablaremos del origen de Watu, el origen de Batman Beyond, de Terry McGinnis, de Grifter, y de todas las cosas que podemos hablar sin spoilear demasiado lo que está sucediendo, nomás para que tengan una idea de qué es lo que está pasando en esas dos series. Por favor, acompañen a Eric o acompáñenme a mí, no pasa nada, no me voy a enojar si se van con Eric, y espero que Eric no se enoje. Yo tampoco, ¿no? Si vienen con nosotros, pero por favor apóyenlos, también pueden entrar a tu página. Sí, nos pueden encontrar en corteza.mx o como Corteza Editorial en Facebook. Y pues próximamente, empezando el mes que viene, estará la página de fairybitches.com. Me parece perfecto. Y como yo ya le dije tanto a Glenn Miller, me encanta su nombre, y a Ramón Espinosa, cada vez que ellos terminen una página, la postean en su sitio. Ajá. También la postean en Comic Manía Radio, nuestro grupo. Ajá. Tienes toda la invitación de, si lo quieres hacer, estás bienvenido a hacerlo para que la gente también conozca tu trabajo. Muchas gracias. Nos echamos ya dos veces, vinieron a platicar de esta serie. Sería bonito que la gente como que los vaya conociendo. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Aunque sea medio porno, no importa. Nomás no es porno y aviso, el dibujo es así como dijo, medio chibi. O sea, no hay mujeres estilo Jessica Rabbit. Ah, ok, ok. No quiero decepcionar a nadie. No quiero que piensen que estoy así vendiendo algo que no, porque... Me parece no. Perfecto. Pero es cómico. Sí, es cómico, es humor negro, es muy sarcástico. O sea, perfecto. Está muy divertido. Te deseo toda la suerte del mundo a ti. Muchas gracias, igualmente. Editorial, y obviamente también mucho éxito también a Crónicas de Amaltea y también a Niebla. estaremos regalando estos números próximamente, uno por uno, para que la gente vaya conociendo esta saga. Y obviamente en lo que los regalamos, aprovecho a leer las cosas que no he leído para poder dar mi opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo, Eric. Ve a ver X-Men Days of Future Past, te va a encantar. No me podrías detener. Lorna, muchas gracias por leernos todas las preguntas. Muchísimas gracias a la gente de Harmon Hall, también a nuestros amigos de Fox por invitarnos a la premiere de Days of Future Past, y también a la gente de Warner por mandarnos toda esta información acerca de esta película que le tenemos miedo, pero la queremos ver. Y obviamente, sí, ya le dije a la gente de Fox, y a todos y cada uno de ustedes que estuvo con nosotros en el Soho Chat y en el Twitter. Si no puedes responder sus preguntas en este momento, no se preocupen, tarde o temprano lo responderemos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en este programa llamado Comic Manía. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.